escuchar buena música. Para entender lo que pasa. Para pensar lo que nos pasa. Para divertirte. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Iniciamos Nunca es tarde en el día de hoy, hablando sobre un eje central que va a ser el programa, las políticas del Estado y sus consecuencias en los barrios. Está en comunicación telefónica Karina Leguizamón, nuestra compañera, vecina de Casasco, porque hoy se hace una kermés antirrepresiva, una jornada antirrepresiva, en el barrio del Plan Federal de Viviendas, este barrio que inauguró el 20 de diciembre de 2006 Néstor Kirchner, 588 viviendas, y que en aquel momento tenía un fuerte déficit habitacional moreno, como lo tiene ahora, pero cuando se realizó esta estructura, no se tuvo en cuenta las instituciones. Tanto que se habla de la violencia institucional en estos tiempos, cuando el kirchnerismo quiere barnizar la represión y ponerle la idea de que las instituciones son autónomas. Claro, también ingresa la idea de que la policía es un trabajador, algo que se ha discutido en todas las clases ideológicas que hay de izquierda y que se llega a un gran debate. Algunos entendemos que son desclasados. Y está en comunicación telefónica Karina porque esta jornada tiene como eje decirle no a la policía local. Karina, Fernando te saluda, buenos días. Hola, buen día, Fernando, ¿cómo estás? Bien, gracias por esperar estar del otro lado del teléfono. Te invitamos a escuchar la palabra de Daniel Scioli cuando vino aquí al distrito de Moreno a inaugurar la escuela de policía, de la policía local, que dentro de 6 meses va a haber efectivos en las calles de esta policía local. Escuchamos a Scioli y puntualizamos por qué surge esta actividad en Casasco. Sí, seguramente de forma simbólica es una motivación adicional para los jóvenes que están pisando el césped de la quinta donde Diego jugaba a los picados, pero por sobre todas las cosas, comentábamos recién con Mariano Güez, ¿no? El fenómeno social que esto genera en cuanto a generación de puestos de trabajo, en cuanto a esta inversión sin precedente que llevamos adelante en la provincia de Buenos Aires en seguridad ciudadana para la prevención y hacerlo desde las policías locales, porque ellos conocen a sus vecinos, los vecinos los conocen a ellos, o conocen a los barrios, y esto va a significar resultados más contundentes. Ya están funcionando en La Plata, en Ezeiza, en Avellaneda y en Loma, con resultados muy buenos. Así que hemos coordinado un trabajo con Mariano para poder tener aquí la escuela descentralizada y también para seguir ampliando los comandos de patrulla, como yo hacía referencia, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos a Daniel Scioli. Hay otro audio de Scioli que dice 2.000 puestos de trabajo, donde apuntala esta idea de que el policía es un trabajador. La idea es comenzar a centrar qué significa la policía local en los barrios de Moreno. Mientras nuestro operador busca el otro audio de Scioli, si lo encontramos, es el que le sigue. No lo encontramos. Bueno, vamos a hablar con Karina directamente para puntualizar el tema. No. La idea, Karina, es ¿por qué nace esta kermés antirrepresiva que se va a realizar en Loma de Casasco? Bueno, viste, es a través de cuando, bueno, nosotros sabíamos que iba a haber más policía, nada, eso teníamos que hacer algo, hijo. Porque la gente no sabe cuando pide seguridad, ¿viste? O la gente misma, o los mismos policías dicen, es un laburo, yo laburo, hago mi trabajo. y te provoca una reacción, digo, a mí me provoca reacción violenta, digo, porque yo cuando voy digo, ¿por qué me pegas así? Yo estoy cumpliendo mi trabajo. Y como que te da una bronca, que genera una impotencia, digo, ¿no? Cuando uno reacciona, cuando ve un pibe con alguna vecina o en algún furgón, o cuando están bajando de los trenes los pibes, sin estar a nadie, y que la policía reprima de esa manera, con la abuso de autoridad, etcétera. Digo, para nosotros nunca fue el trabajador la policía, ¿entendés? Nunca. Y por eso muchos partidos de izquierda o lo que sea, que digan que son trabajadores y que tienen que ser sindicalizados, para nosotros, digo, loco, le están dando más legalidad a estos tipos que no son laburantes, ¿entendés? Porque esos mismos policías los cagan a palo cuando cortamos una autopista o reclamar un salario digno, o cuando estás luchando por tu derecho de trabajador. El trabajador es el que pone el lomo para construir el país, para construir una estructura o para un maestro. Digo, no podemos decir que esto es policía, ¿entendés? Son las fuerzas represivas. Y la gente, digo, la sociedad está tan dormida, con tantos problemas. Y como yo le digo, ¿por qué el vecino a veces no reacciona? Porque no me importa de eso. Quizás dice, yo no me meto, o algo habrá hecho ese pibe, ¿entendés? Hasta que te pasa vos. Ante eso de Casasco, este es el quinto festival que venimos haciendo antirrepresivo. Hemos logrado, con organización, difusión y una actividad antirrepresiva, con muchos compañeros que vinieron de Moreno y no y de otra zona, uh-huh, para cerrar el destacamento del barrio, donde también estuvieron ustedes y los compañeros de Correpi, de los familiares, digamos, ¿no? Pero nosotros no queremos un destacamento tampoco, no queremos las fuerzas represivas. Y ante eso nosotros hacemos algo, digamos, ¿no? En el barrio, digo, de donde yo vivo. Y que reaccionemos, que pidiendo más seguridad no se solucionan las cosas, ¿entendés? Nos empeora, porque la policía siempre tiene el trato con el narcotraficante, con lo que está pasando, digo, ¿no? Y que son los que detienen a nuestros hijos, y son los que le arman una causa, son los que le hacen firmar, como el caso de José Lorellana, y el de Lucy Diego, y un montón de cosas, de causas que anduvimos reclamando y le arrancamos a la impunidad y al Estado, ¿no? Porque esto es mandado por el Estado, ¿entendés? Como que hay muchísimo por hacer, esto es algo online, digamos, una kermés, digo, algo online, ¿por qué? Porque tenemos que hacer más cosas. Sí. ¿Cuál es la situación? Se va más cosas, digo, que repercute y que se vayan, ¿entendés? Que no queremos policía, no queremos nada de la policía, ni gendarmería, ni nada, ¿entendés? Porque muchos dicen, no, pero sería mejor la gendarmería. Y el caso ahí también, ¿viste? Como dice, no, pero el gendarme no es lo mismo que la policía. El mismo vecino te lo dice. Y explicarle al vecino que un gendarme es peor o igual que un policía es difícil a veces. Sí, es difícil porque se entra en esta idea de la inseguridad que plantean los medios de comunicación, los partidos políticos, y que se genera y se impregna en los vecinos. Entonces es complicado romper esta situación. Sí, te escucho. Sí. Pero para eso, ¿qué proponemos también? ¿Entendés? No solamente denunciar, es decir, fuera. Y va a venir la vecina y dice, estas son chorras, o tapa los guachos, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Qué le proponemos a la vecina? Vecina, el pibe no es chorro porque quiere. Vecina, el narco no está acá porque es el rey, qué sé yo, ¿viste? Está hoy y no lo podemos sacar porque hay una complicidad policial, y la vecina te empieza a pensar y dice, tenés razón, ¿entendés? Como cuando ganan, no tiene nada, ¿entendés? ¿Cuál es la situación? O tienen y hacen una rebelión, etcétera, ¿viste? Hay miles de cosas, pero proponemos también, los vecinos proponemos que haya más escuelas para cerrar más cárceles, ¿entendés? Que haya menos inversión en balas y más inversión en tijas, en escuelas, en educación, en salud, en laburo, ¿entendés? Pero el laburo digno, no una cooperativa, esos subsidios de 800, que el pibe duerme hasta la hora de la tarde, lo entretenés, ¿entendés? Y lo tenés ahí guardadito en tu casa, se levanta, cobra y vive todo el mes así, ¿entendés? Digo, que hay que laburar en el barrio. ¿Qué proponemos, entendés? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cuál es la situación del barrio? Para que uno pueda comprender cómo funciona esta lógica de más policías en las calles. es para mí o para todos los barrios en general, o para Casasco, digamos. Para Casasco y quizás los barrios alrededores, que de algún modo es parte de la estructura vecinal, digamos, sí, todos los barrios conforman no el mismo espacio. No se dio cuenta todavía que va a haber más policía, así lo estamos diciendo en asambleas, en reuniones que vamos, y la gente cuando vos le decís, no se combate así la inseguridad con más policía, y te queda mirando la gente sorprendida, como dicen, ¿cómo se combate la inseguridad? ¿Entendés? Por eso siempre llevar esto y hacerle saber a los vecinos que estemos alerta porque vamos a tener más policía. Ah, pero para nosotros no nos cuidan, dicen algunos. Algunos la tienen re clara, ¿entendés? Y hablarle al pibe que de pasadita, ayer, cuando veníamos a Manatiales, decir, che, chicos, le digo, mañana vamos a hacer un festival antirrepresivo y te miran como diciendo, ¿qué es antirrepresivo, viste? Y yo le digo, ¿saben lo que es antirrepresivo? No, me dicen, ¿viste? Bueno, uh-huh. Antirrepresivo, uno le empieza a explicar, estoy re contento, re entusiasmado. Pero no es que vamos a hacer quilombo, vamos a organizar, empezar a organizar los barrios, los manatiales también. Y es eso, digo, ¿no? Como que los pibes no se dan cuenta tampoco, pero que están en peligro, ¿entendés? Porque yo puedo caminar tranquila, porque el pibe no me hace nada, digo, no es cuestión de suerte quizá, pero uh-huh. También decirle, el pibe te va a decir, bueno, doña, deme un laburo si no quiere que robe, te dice. Claro. ¿Entendés? ¿Qué haces ante esta situación, digo, no? ¿Cómo hacemos, entendés? ¿Cómo las pibas que desaparecen? Así, digo, ¿no? Como así, como que te la llevó un ovni, un marciano, qué sé yo. Porque vas a pedir a la fiscalía, a la policía, y como que es todo complicidad, y cada vez más claro está eso. Porque una madre le va a hacer una denuncia, el policía le dice, no, señora, se habrá ido, y le empieza a dilatar los tiempos, son horas, así 20, una hora, dos minutos, dos horas, ese tiempo la piba ya debe estar fuera de Buenos Aires, ponele. Desde la policía, desde la comisaría, hasta la fiscalía, ¿entendés? Y todo lo que es poder judicial e investigación son todos cómplices de las desapariciones. ¿Cómo saben? Porque los narcos marcan a las pibas del barrio, porque saben cómo vivir, de qué depende la madre, todo es complicidad. Entonces, no sé, viste, como que están todas las cosas que hay que hacer y que veo que muchos critican pero no hacen nada, ¿entendés? Entonces, ante eso hay que hacer, qué sé yo, hoy vamos a hacer mesa de difusión. Vamos a hablar, viene el compañero que es abogado también, el Nero Suárez, para contar cómo es el tema de las causas armadas, uh-huh. ¿Entendés? Lo va a venir a explicar a los vecinos, va a venir con Repi de Moreno, obviamente con vos también, sí. Digo, ¿no? Como para ir explicándole al vecino, hay que tener paciencia, ¿entendés? Como digo, el vecino quizás no venga y se quede ahí tomando algo, no. Pero pasa, agarra un volante, escucha un rato y se va. Pero sabe. Es como que si, bueno, yo voy y yo hago la actividad y el vecino ya le queda el mensaje, ¿entendés? No es que uno no hace nada, digamos. Karina, entonces, ¿esta actividad comienza a partir de las 12? Sí, hoy lo hacemos en el Plan Federal de Vivienda de Casasco, en Moreno Sur. En la calle Guido Hispano y San Cayetano, en realidad es en la plaza central, cortamos dos cuadras como para hacer la feria, stands informativos, para uh-huh. para después hacer la merienda recreativa de los chicos. O sea, es mucha difusión con banderas, invitamos a muchos familiares de víctimas de caso de causas armadas, víctimas de gatillo, familiares, de gatillo fácil, y otros problemas judiciales más, ¿no? Que tiene que ver la policía, ¿no? Cuando le plantan las cosas y le queda marcado, le deja un antecedente también, ¿no? Por más que haya zafado. Pero digo, lo que vamos a hacer es en la calle San Cayetano, Guido Hispano y San Cayetano, en el Plan Federal de Vivienda, el que venga de Moreno, se toma el colectivo 27, sale del lado sur de Moreno, en la plaza Mariano Moreno, que viene por FAR, y así que nada, y después se van a encontrar con el Plan Federal de Vivienda. Karina, desde ya muchas gracias por la comunicación y estaremos acercándonos al lugar. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Karina Leguizamón, vecina organizada de Moreno Sur, que están impulsando este quinto festival antirrepresivo de Moreno Casasco. Vamos a empezar a analizar de a poco la idea de que plantea el Estado, que un policía es un trabajador. Hay que entender que los integrantes de este aparato represivo no pueden ser definidos como trabajadores, sino que son desclasados, que asumen el punto de vista y actúan en defensa de los intereses de la clase dominante, reprimiendo al pueblo trabajador. Si comprendemos la cuestión de clase, vamos a comprender por qué muchos entendemos que la policía no es un trabajador. También hay que comprender que el obrero convertido en policía al servicio del Estado capitalista es un policía burgués y no un obrero. Y es fundamental comprenderlo desde la clase, más allá de que muchos entiendan que no hay una lucha de clases. Es histórica la lucha de clases y se manifiesta todo el tiempo la lucha de clases. Y en el día de hoy, esta actividad que se realiza en Casasco y que apuntala la idea que está llevando adelante también Correpi, que es no cambies la visera por la gorra, respecto a lo que está planteando el gobierno provincial de Daniel Scioli con más policías locales en las calles. Ya estamos ordenados, ya estamos en camino. Esto es Nunca es Tarde en la 90.1. Hoy me acompaña Maite Ochoa, Bernardo Tosi, quien les habla, Fernando Ochoa, realizando Nunca es Tarde en la 90.1, esta radio recuperada. Yeah.

y para repudiar las causas armadas que hacen las comisarías y la justicia en los barrios. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Continuamos en Nunca es Tarde. Nos llegó un mensaje de texto respecto al tema que estábamos trabajando al inicio, que es esta kermés antirrepresiva que se hace en Loma de Casasco. Gabriela nos manda este mensaje que dice que se vayan también los que gobiernan y dirigen la política de Estado, la Cámpora y todo el Estado Penal. K. Gabriela, muchas gracias. Mandó este mensaje al 1533-680099. También le decimos que se pueden comunicar al 466-6559. ¿Quiénes están? A mi lado, aquí en la mesa, es Belén Gómez, del Partido Obrero de Moreno, y Tania Fernández, del Movimiento Socialista de los Trabajadores del MST de Moreno, para hablar y debatir sobre las próximas elecciones. Buenos días. Gracias por la invitación. Bien. La primera pregunta. ¿Cómo observan el escenario electoral a nivel local? ¿Y cuál es el posicionamiento del Partido Obrero y del MST? Pueden hablar, elijan quién quiere hablar primero, no pasa nada. Bueno, empiezo yo. Tania. Sí. Bueno, nosotros vemos el escenario de Moreno muy ligado al escenario nacional en cuanto a los candidatos, ¿no? Que fundamentalmente se centran en tres, que tiene que ver con Scioli, Macri, Massa, y en Moreno, como a nivel nacional, se están matando en las internas, más allá de los vistos buenos de estos dirigentes, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente eso. Después, por otro lado, lo que nosotros vemos en las elecciones que ya se hicieron, ¿no?, en las adelantadas, es que están intentando una polarización y en algunas provincias lo han logrado con un gran porcentaje de votos hacia estos sectores de la política tradicional, de la política patronal, ¿no?, de los de arriba. Y bueno, y en ese sentido nosotros vemos que es importante enfrentar a estas variantes desde la izquierda y proponemos que sea en unidad para dar la pelea contra esos sectores. Bueno, no, efectivamente el problema de la disgregación política del kirchnerismo, de la necesidad de una transición ordenada hacia otra variante que pueda implementar mejor el ajuste, el caso de Scioli, los Macri, los Massa, efectivamente en Moreno también tiene su contrapartida, pero que es una contrapartida muy, muy parecida en este sentido. Si bien dentro del Consejo Deliberante están los bloques, ¿no?, del PRO, del masismo, uh-huh, del kirchnerismo, se han encargado de, a pesar de las diferencias que dicen de tener en términos nacionales en los medios, de votar todas las medidas a favor de las empresas que constituyen, digamos, el arco de Moreno, desde votarle los grandes concesiones al Trébol, a la Perlita. Finalmente ahora Hues está viendo qué va a hacer. Nosotros ya del Partido Obrero habíamos denunciado que éramos, en fin, rehenes de la Perlita en la medida en que el Estado era incapaz, en términos materiales y políticos, de implementarle algún tipo de acción para que la Perlita efectivamente diera un servicio como la gente. Entonces, efectivamente, si bien ellos quieren implementar una falsa polarización, en Moreno han votado en el Consejo Deliberante y han, de alguna forma, funcionado, como un bloque único, a pesar de las diferencias que dicen tener, en contra de los trabajadores y la vida en general de toda la población. Con lo cual, obviamente desde el Frente Izquierda del Partido Obrero entendemos que esta situación tiene que cambiar y por eso llamamos a todos los trabajadores del país y de Moreno a organizarse en pos de cambiar esto. Las elecciones simplemente no van a ser un problema de quién gana, porque efectivamente, bueno, va a ser importante qué bloque gane dentro del Consejo Deliberante, pero en definitiva tienen que saber que van a seguir funcionando como lo han hecho, en forma unificada, bueno, a menos que se vayan cambiando los enlaces, el pase, digamos, el libro de pases, la lista de pases, que ahora no sabemos, por ejemplo, si Macri, si Massa se va a bajar y va a ir gobernador de Macri, ¿qué va a hacer? Pero efectivamente la gente tiene que tener en claro que no es simplemente un problema del kirchnerismo, como mandaba el mensaje ese la compañera, de que se vayan todos los K, los del gobierno K, sino efectivamente que se vayan todos los gobiernos patronales que defienden los intereses de los capitalistas, en definitiva. En la última semana hubo un comunicado por parte del MCT, también un comunicado por parte del Partido Obrero, donde el MCT de algún modo plantea la idea de la apertura del Frente Izquierda de los Trabajadores y poder ingresar. ¿Cuáles son los argumentos, ya que está aquí la compañera Tania, para apuntar a esta idea de ingreso y también la idea del Partido Obrero de la respuesta que tuvo ante el MCT, que es algo que se manifiesta y tanto que hablamos a veces de la falta de unidad y de las posibilidades de unidad, bueno, esto ya se manifiesta, como también luego vamos a hablar de las PASOS, otro de los temas que ha estado en esta semana respecto a Frente de Izquierda de los Trabajadores, paso o no paso, ¿no? Pero eso vamos a estar profundizando en lo que resta de la entrevista. Pero aquí estaba apuntalado, el MCT quiere ingresar al Frente de Izquierda de los Trabajadores. Sí, nosotros venimos hace un año, o sea, desde siempre nuestra corriente fue una corriente unitaria, pero hace un año particularmente dirigimos un llamado, una convocatoria a una mayor unidad que la que se expresa en el Frente de Izquierda, que tiene que ver, nosotros lo comunicamos, digamos, como la izquierda política y social, porque nosotros vemos que en Argentina desde el 2001 y desde antes, la mayoría de los trabajadores luchamos, nos organizamos, sea en partidos o fuera, y creemos que tiene que expresarse como un polo. Ahora, también vemos que hoy, y por eso volvimos a reiterar el llamado, primero el escenario, ¿no? El escenario de hacia un ajuste, nosotros creemos que vamos hacia un nuevo argentinazo, hacia un nuevo 2001, y creemos que no nos puede encontrar en la misma situación que en el 2001 en cuanto a la fragmentación. Ahora, por otro lado, lo que también vemos es que reconocemos que el Frente de Izquierda es hoy la instancia de mayor unidad. Entonces, más allá de que nosotros creemos que se tiene que ampliar mucho más, le decimos a los compañeros que tenemos que, obviamente tenemos diferencias, somos organizaciones diferentes, sino que seríamos un partido único, que tenemos que priorizar las coincidencias porque nos encontramos en las calles, en todas las luchas, con el tema del programa, obviamente, bajo un programa, pero nosotros creemos que tenemos que partir desde el que tiene el Frente Izquierda, estamos de acuerdo, y que esas diferencias, que por ahí muchas veces el debate se centra en eso, ¿no? Nuestras políticas de unos años a esta parte, o históricas, son las mismas diferencias que tienen organizaciones, incluso como Izquierda Socialista, que está dentro del Frente de Izquierda. Y creemos que es positivo, digamos, que se haya dado esa unidad más allá de esas diferencias. Entonces decimos que si es por diferencias políticas que las vamos a tener, como las sigue teniendo el Frente de Izquierda a su interior, creemos que no puede ser un argumento para no lograr esa unidad. Y fundamentalmente frente al escenario que se viene, ¿no? Eso es más que nada nuestro planteo. Obviamente que nosotros hablamos de que nosotros le incluiríamos más puntos al programa, pero creemos que es algo a debatir. Después, en cuanto a los métodos, nosotros veníamos diciendo que era importante el tema de las PASO, de ir a unas internas, pero creemos que tampoco puede ser un obstáculo dentro de las fuerzas de izquierda el tema de las candidaturas. Entonces, si no podíamos llegar a un acuerdo democrático, ir hacia las PASO. ¿Por qué? Porque todo tributaría una sola lista, pero podríamos expresar esas diferencias de cara a la sociedad. Belén. Bueno, sí, efectivamente el MCT presentó una carta al Comité Central del Partido Obrero, pero efectivamente nosotros tenemos que entrar en un debate mayor, que es el siguiente. Cuando el Frente de Izquierda inauguró, se formó, efectivamente, nosotros mismos lo sacamos en nuestra prensa semanal, tenía un objetivo de pasar las PASO, es decir, que en ese sentido era oportunista. Decía, bueno, efectivamente el gobierno ha implementado un sistema que se encarga de dejar afuera de las elecciones a los partidos pequeños o menor penetración en el conjunto del país, con lo cual efectivamente la unidad de la izquierda se convierte en algo fundamental. Pero aparte de eso, habíamos dicho lo siguiente, este frente no tiene que continuar con esa misma base, es decir, siendo oportunista, sino que tiene que convertirse realmente en un frente que empuje a una polarización social donde la clase trabajadora se convierta en un polo político donde sea la cabeza del movimiento y no la columna vertebral como lo ha sido históricamente en el peronismo y en un montón de movimientos. Uh-huh. Sobre la base de eso, el problema que nosotros debatimos es el siguiente. Si el MCT realmente quiere conformar el frente de izquierda, porque a pesar de una carta, el problema es si efectivamente lo quieren conformar. El problema, como lo planteaba Tania, es correcto, esos son los debates. El problema es si efectivamente lo quiere conformar en este sentido. Nosotros caracterizamos que hoy por hoy el MCT está conformando, está dentro de una burocracia sindical como la es la de Micheli, que ha hecho acuerdo político con sectores de la burocracia que nosotros hoy entendemos de nuestra forma de caracterizar a los movimientos sindicales y a la clase trabajadora que no deben pertenecer a un partido de izquierda, que ha estado con el binerismo, con Pino Solanas, con la centroizquierda, y que en definitiva, bueno, ella misma lo planteaba, el problema que ha existido con respecto al apoyo que por parte de la sociedad rural. Con lo cual, efectivamente, el problema es el siguiente. Nosotros, desde que conformamos el Frente de Izquierda, hemos dicho, es un Frente de Izquierda. A diferencia por ahí de nuestros compañeros de Frente, nosotros entendemos que el Frente de Izquierda no es un frente ni trotskista, leninista, no sé qué, sino es un Frente de Izquierda. Pero la única base y el único planteo real sobre el que lo hemos construido es la independencia política de la clase obrera frente a los partidos patronales y al Estado. Entonces, sobre la base de eso, entendemos que el MCT, en principio, está a favor de abandonar lo que entendemos nosotros y que lo hemos planteado, no, digamos, no es un secreto de militantes, sino lo hemos planteado a nuestra prensa. Si está a favor de abandonar una política de seguidismo a los grupos patronales, a la centroizquierda, a la burocracia, el Partido Obrero está más que abierto a discutir cómo ingresar al frente de izquierda para convertir realmente a este proceso de ajuste y demás en la nada. Es decir, convertir al frente de izquierda de los trabajadores en una alternativa que termine de polarizar y de dé por fin al ajuste. Y se convierte en lo que nosotros venimos especificando en todas las prensas. El Frente Izquierda no es simplemente una herramienta política. Lo entendemos como la lucha por el poder, por la perspectiva que tenemos que es un gobierno de los trabajadores. Entonces, efectivamente, el Partido Obrero y el Frente Izquierda no está cerrado a la discusión y a la integración de nuevos elementos políticos, partidos, organizaciones. De hecho, hay un montón de organizaciones que se han sumado que han cumplido un papel favorable porque han entendido el papel político que juega el Frente Izquierda frente a los partidos patronales y por eso se han sumado. Pero siempre y bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que el Frente de Izquierda se abra alternativas de seguidismo a los partidos patronales. Entonces, efectivamente, nosotros estaríamos de acuerdo que el MCT lo integre o que empiecen las discusiones si el MCT está dispuesto, a lo que entendemos nosotros, romper con esta política de seguidismo hacia los partidos patronales y las burocracias, que en definitiva son las causantes del estado actual de nuestros trabajadores. ¿Está dispuesto el MCT a quebrar esto que decía Belén Gómez? Bueno, obviamente nosotros no tenemos la misma caracterización de nuestro partido. Y más allá de que son debates hiperviejos, más allá de eso, primero, con el tema de la sociedad rural y demás, nosotros podríamos acusar de lo mismo al Partido Obrero, o sea, si nos metemos en ese debate, que no creemos que es el terreno más fructífero, pero si nos metemos en ese debate, podemos acusar o denunciar que el Partido Obrero fue funcional al gobierno en el conflicto agrario. ¿Pero por qué? Solamente si viéramos la realidad en blanco y negro, campo-gobierno, que es el mismo verso que metía el gobierno. Había otros sectores, y por eso nosotros, y en nuestros materiales públicos y todo, tuvimos una política de denunciar todo el tiempo a la sociedad rural, a la oligarquía, y sí defender a un sector conformado por los pequeños productores, ¿no? El gobierno decía que iba contra la oligarquía y hay muchos sectores que cayeron en eso o hablaron de golpe, como hablaba el gobierno, y en un sector se fortaleció esa visión, digamos. Para nosotros era la oportunidad para que la izquierda plantee un programa hacia el campo, hacia lo agrario, que tenía que ver, como decían nuestras propuestas, primero en cuanto a los impuestos, que no sean regresivos, porque eso era la ley 125, digamos, que se terminaba grabando a los sectores más chicos, que terminaba en una concentración económica brutal. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que el rol de la izquierda en ese momento tenía que ser justamente el de ir contra esa concentración. Y por ejemplo, una de las cosas que nos dicen los compañeros, esto de las patronales ojeras y demás, nosotros le decimos, primero que es incorrecto pensar que hay unas patronales ojeras que no están ligadas al gobierno. O sea, el gobierno es el que fundamentalmente metió la soja. Y por otro lado, también somos de los sectores que luchamos, y en Córdoba lo podemos ver con una referente que se sumó a nuestro partido, que es Sofía Gatica, luchando contra Monsanto, contra la instalación del mayor productor a nivel de soja, a nivel mundial. Y después, por otro lado, el tema de nuestra política hacia la CTA, justamente es una política que tiene que ver, por ejemplo, en Moreno, nosotros, es una política que lo vimos en 2010, luchando contra el gobierno que quería cooptar una nueva central sindical. Nosotros lo veíamos como una pelea que teníamos que dar, también con diferencias, obviamente, hacia muchos de los métodos, pero que siempre lo mantuvimos y denunciamos. De hecho, hoy no estamos dentro de, por ejemplo, Moreno, del sector verde, y sí conocimos en esa experiencia, sin escupir a los compañeros y decirle que eran todo burócratas, conocimos un sector de compañeros trabajadores que hoy están dentro del partido, que como delegados de ANSES, trabajadores del hospital, enfermeros, etcétera, que van a conformar nuestras listas. Y creemos que tiene que ver con eso, acompañar a los trabajadores en hacer una experiencia, porque no es verdad que el MST estuvo con sectores patronales, estuvimos con un sector como fue lo de Proyecto Sur, y ahí no va a encontrar el Frente de Izquierda una carta nuestra diciendo que nos arrepentimos, porque nosotros creemos que había una posibilidad de generar un movimiento más amplio que la izquierda, es verdad, pero para destruir, digamos, también a esos sectores que creían por ahí en que se podía, por ejemplo, no pagar la deuda, como planteaba Proyecto Sur, por ejemplo, desterrar la megaminería dentro del marco capitalista. Y nosotros hacer la experiencia junto a esos compañeros para demostrar justamente que no se podía. Y como pasó, digamos, ¿no? Pasó prematuramente, pero pasó esto de que esos sectores siempre, o sea, la centroizquierda siempre varía y termina con un sector de derecha. Eso es así. Por eso nosotros no somos de centroizquierda y creemos que hay que hacer la revolución en Argentina, digamos, hay que dar vuelta a todo. El tema es la política de cómo te relacionás y dialogás con esos sectores que todavía no ven que es una revolución lo que hay que hacer. Entonces, bueno, dialogás con esos sectores en las luchas, interviniendo, pero también siempre de manera independiente. Nosotros nunca dejamos de proponer el socialismo para nuestro país, siempre tuvimos independencia política. Entonces, obviamente, no vemos como los compañeros. Pero más allá de eso, hay sectores dentro del Frente de Izquierda, como es el sector del Perro Santillano, las nuevas incorporaciones, que no ven la estrategia de la revolución o de un partido como sectores del Frente de Darío Santillán, un partido revolucionario. Nosotros creemos que tenemos más coincidencias ideológicas incluso con los principales componentes del Frente de Izquierda, pero nos parece que no podemos hacer examen de sangre a ver quién es más de izquierda para lograr una alternativa que se plante frente a los sectores que vienen a implementar el ajuste en el próximo periodo. Belén. Por supuesto, porque acá el problema en definitiva es el siguiente. Acá la compañera habla de hacer una experiencia con estos grupos para que en definitiva saquen una conclusión política de la necesidad de un avance político. El problema es que todas las experiencias que han realizado, por ejemplo, de Angeli, ahora están con Macri, ha llamado a legalizar el trabajo infantil. Pino Solana ha discutido, no sé si se acuerdan, un par de meses antes con Massa para ver si se unía a su grupo. Es decir, todas las experiencias políticas que se han realizado han terminado en la nada. Han terminado en la nada porque la base del problema era si se plantea desde el principio de alguna forma un pacto de principios, de un principio socialista, de desarrollo de un polo político independiente de la burguesía con una con un planteo político de cara al gobierno de los trabajadores. Y eso no ha pasado. Es lo que efectivamente el Frente de Izquierda quiere, a ver, de alguna forma terminar con ese planteo. Lo que yo te decía hoy de que históricamente la clase obrera argentina ha sido la columna vertebral, ha sostenido movimientos, pero no ha sido la cabeza, es fundamental acá. Porque efectivamente nosotros en el 2009... estábamos caracterizando una tendencia política de la clase obrera mundial hacia la izquierda, que no siempre tenía características revolucionarias, pero que tenía un planteo político de izquierdas. Pero que en la Argentina eso estaba muy profundizado y que nosotros podíamos ver el elemento y teníamos que construir un partido de trabajadores, etcétera. Todas las organizaciones que se sumaron al Frente de Izquierda no lo hicieron sobre la base del amontonamiento. Bueno, vamos todo porque está bueno que la izquierda se junte. Está bueno que la izquierda se junte si lo hace sobre un planteo político y sobre esto que nosotros entendemos que es la independencia política de la clase obrera. El perro Santillán, el Frente Darío, el Frente Darío. Es decir, todos esos sectores se han unificado en el Frente de Izquierda de alguna forma. Y lo han hecho, ha salido en la prensa, está en internet, son una base de un acuerdo político que no era ni los sectores populares ni nada alabado, sino que era efectivamente la unión por la independencia política. Una cosa para terminar, el problema es efectivamente el siguiente. Nosotros no entendemos que el proceso actual de crisis mundial, de polarización, dé lugar a una política alabada. Entendemos que hoy por hoy estamos en condiciones materiales para enfrentar el ajuste de la burguesía y el desarrollo del sistema capitalista como tal, como un polo político independiente de la clase obrera. Y no me voy a cansar de repetir esto porque es lo fundamental de la política del Frente Izquierdo. Vamos a seguir ahora, después de la tanda, hablando con Belén Gómez del Partido Obrero de Moreno y Tania Fernández del Movimiento Socialista de los Trabajadores de Moreno, porque la pregunta que se desprende es, entonces, con este escenario, con estos argumentos, el MST no ingresa al Frente Izquierdo de los Trabajadores. Pregunta que queda para el siguiente bloque. Después, ¿cómo vencer el síndrome Peter Pan que tiene la izquierda? ¿No? Que de algún modo se genera en estos discursos que estamos escuchando aquí, que podemos reproducir viejas entrevistas y son los mismos discursos de siempre. Mientras el poder hegemónico, digamos los mismos de siempre, siguen dominando las instancias de nuestras vidas y siguen cagándose de risa. De eso hay que ser sinceros. ¿Cómo quebrarlos? Bueno, hay que discutir en profundidad. Hay que discutir identidades, quizás no la sangre, pero sí las identidades y entender que es una cuestión de lucha de clases y comprenderlo desde ahí. Igualmente, aquí se abre el debate interesante, por eso lo vamos a seguir después de la tanda. Repito, nos está visitando Belén Gómez del Partido Obrero de Moreno y Tania Fernández del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Y nos explicás qué es el síndrome este, porque le pusiste el síndrome nombre, Peter Pan. El que no quiere crecer. Ah, mira. Exactamente. Bueno. ¿Entendió? Sí. Perfecto. Entonces, psicología cero, ¿eh? No, igual después vamos a trabajar eso. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Hola, querida. ¿Sí? ¿Quién habla? Me habla el doctor Alvarenga. ¿Doctor Alvarenga? Disculpame que te moleste. Ah, doctor Alvarenga. Sin drama, ¿qué necesita? Viste que el otro día estábamos hablando en la fiesta del arquitecto Bedoya. Ah, sí, en lo de Willy. Bueno, mirá, yo estuve pensando, ¿no? Y no lo tomes a mal, ¿viste? Pero si me permitís, yo quería pedirte un favor. Sí, doctor, con confianza. ¿Vos podrías decirme cómo ponerme en contacto para charlar, hablar con tu contador? Perdóname el atrevimiento, ¿viste? Pero estoy atravesando un problema muy grave. ¿Usted me está pidiendo la dirección de mi contador? ¿Vos podrías hacerme ese favorcito? No se preocupe. ¿Tiene lápiz y papel? Licenciado Marcelo Moyenthal,

y cómo terminamos en definitiva, de alguna forma, sumando a organizaciones que hasta hace 2 años no se querían, no nos querían ni ver, pero que efectivamente habrán comprendido el avance político que ha tenido la izquierda revolucionaria. Entonces, sobre la base de eso, nosotros estamos dispuestos a discutir, pero sobre la base de eso. Bueno, no, particularmente yo reflejar que nuestra carta en eso es claro, es clara, y yo ya lo dije en la primera intervención, en la primera pregunta, acerca del acuerdo programático, que obviamente que es lo fundamental, y con respecto a la independencia de clase, que también es algo fundamental. Nosotros nunca hicimos un acuerdo con sectores burgueses en ninguna parte de nuestra historia, ni en la política reciente. Y creemos que cuando hablabas del síndrome de Peter Pan, que después nos explicaste, es así. Nosotros creemos que, y por eso hablamos de nueva izquierda, no como que nacimos hace 2 años, digamos, sino que hay que cambiar esa cultura de izquierda de los debates infantiles, ¿no? De vos tuviste con este y el otro, ese estuvo con el otro, y bueno, entonces vos sos esto. Sino de, a partir de esos acuerdos que tengamos a nivel programático y en las intervenciones, poder salir a la calle. Porque digo, el mismo Altamira, que es uno de los referentes mayores del Partido Obrero, habla de la inmovilidad, ¿no? Habla de la inmovilidad en la que está sumergido el Frente de Izquierda. Porque realmente, digo, a nivel sindical uno lo ve y ni siquiera tiene una expresión unitaria. Que creemos que ese es un debate también para dar, porque en las luchas de los trabajadores es donde se cambia el destino de millones y millones en nuestra Argentina, digamos. Entonces, tenemos que ir hacia eso. Y la verdad es que esperamos, más allá de que está muy difícil que el Frente de Izquierda se abra, esperamos poder avanzar en este debate y poder fortalecer un polo que sea atracción para millones y millones de trabajadores que día a día nos dicen que tenemos que dejar de estar fragmentados y dejarnos de joder para poder enfrentar a los ajustadores. Recuerdo haber estado el 1 de mayo en la Plaza de Mayo, vaya la redundancia de la palabra mayo, donde Rubén Pollo Sobrero señaló que había mucho vedetismo, ¿no? Y cuando yo le consultaba por qué costaba tanto la unidad, mencionaba este elemento, el vedetismo. ¿Por qué cuesta la unidad? Entendiendo que hay elementos de coyuntura y elementos estructurales en la que coinciden. Hemos visto muchas movilizaciones en las que el MST y el Partido Obrero se han unificado por un reclamo muy, muy genuino y con coincidencias. ¿Por qué cuesta esta instancia? Una instancia que es discutida por otros espacios de izquierda que no entienden a la herramienta electoral, que la entienden como una herramienta de la burguesía. Ese es otro tema a discutir. Pero, ¿por qué cuesta la unidad de los espacios de izquierda? Porque acá, si hay algo que por ahí no está quedando claro en el debate, es que el problema es de fondo. El problema eso no quedó es... claro. No, por eso la pregunta era, ¿por qué profundizar en lo de fondo, digamos? No, porque ahí queda por tierra el planteo del pollo de vedetismo. El vedetismo en la medida en que... El vedetismo existe cuando son todos candidatos de la burguesía, quienes se pegan codazo como las modelos para ver quién queda en el mejor en la foto. El vedetismo parte de las organizaciones burguesas. Y, por ejemplo, en los sectores de izquierda, oportunista, etcétera, etcétera. Pero en el caso de los partidos revolucionarios, el vedetismo en realidad es un elemento para no hacer notar que lo que se está debatiendo es un principio de programa político y de método. Si acá yo estoy diciendo que nosotros no hacemos frente con lo que entendemos que es la burocracia, y la compañera está diciendo que es parte de un método, una estrategia política para llegar a algo, acá no hay un debate acerca de, ay, nos estamos por boludeces separadas. No, acá hay un debate profundo de cómo se construye una organización revolucionaria. Espere, vamos a usted hablaba de Trotsky, de Lenin. Bueno, recuerdo los debates que había con Rosa Luxemburgo y Lenin respecto a la espontaneidad, y eran debates que se llegaba a la profundidad para llegar a una instancia revolucionaria, donde las mezquindades quedaban de lado y donde, si uno lee las cartas que se enviaban, no eran muy diplomáticas, no. Pero intentaban construir. ¿Por qué se ha perdido esa instancia de debate y de ir a fondo con las diferencias y tratar de entender que es un proceso revolucionario? Porque también sería estúpido señalar que algunos no coincidimos con la herramienta electoral, pero el propio Lenin ha dicho que es una instancia en la que también hay que pensarla en algún momento de la parte proletaria, ¿no? De entenderla. Entonces, ahí uno comienza a comprender la magnitud de todo. Se ha perdido esa instancia de profundizar. Y no digo de tomar sangre, como decía Tania, sino de profundizar los debates. No se debate. ¿Cómo que no se debate? Se queda en esto que estábamos escuchando aquí. Pero a ver, la unidad de la izquierda, repito, tiene que ver con un periodo coyuntural. No es que siempre la izquierda entra en un debate y no es que siempre la izquierda llega a una unidad. La unidad se da en un y la forma en que se da esa unidad se da en parte de un proceso político que hay que caracterizar. En este momento nosotros caracterizamos que por el ascenso de la izquierda, que no es simplemente el ascenso del Partido Obrero, sino que el ascenso en términos de izquierda de la subjetividad de los trabajadores debe sí o sí resultar en el proceso histórico concreto que es la independencia política, es decir, trabajar sindicalmente, políticamente, independientemente de los sectores patronales. Porque entendemos que es el proceso político. Ha habido otros momentos en donde sí, el Partido Obrero ha llamado a hacer grandes frentes populares con organizaciones que no tenían que ver nada con nosotros, como por ejemplo el movimiento piquetero, pero en pos de que se caracterizaba una completa debilidad de los sectores individualmente y que era por el proceso político de rebelión popular, era importantísimo llamar a la unificación. Estuvimos con el MCT, estuvimos con un montón, con la CCC, estuvimos con un montón de sectores que en términos generales no compartimos método. Sí, ese fue un momento histórico de la clase de comprender al movimiento piquetero como parte de la lucha. Pero digamos, no solamente al movimiento. Lo recuerdo porque esto ha llevado a debates, he leído los debates del Partido Obrero de aquellos años, incluso el libro de Maristela Svampa, donde explica cómo ese conglomerado llevó a un proceso de cambio en el Partido Obrero, que generó su brazo del Polo Obrero y en otros espacios como también Barrios de Pie y otras iniciativas. Pero ahí también se llegó a esta idea. En un momento hubo un quiebre de la lógica y comenzaron a debatirse cuestiones, como cuando el propio gobierno comenzó a enviar estos programas asistencialistas y hubo que cambiar la lógica del trabajo digno y aceptar las migajas que estaba generando el sistema. Son cambios. Por supuesto. Donde también se debatió. Pero ¿me entiende lo que siempre quiero decir? Está abierto el debate. Pero no siempre está abierto el debate sobre cualquier punto. Es decir, por ejemplo, juntadero por juntadero, sobre la base de un programa político concreto. En los 90 la posición de la izquierda no era la misma que ahora. Veníamos de lo que había sido la destrucción del morenismo por sus propias políticas y contradicciones internas, y finalmente el movimiento piquetero lo que hizo fue resurgir un movimiento de lucha que se había perdido producto de esta crisis enorme que venía de los partidos de izquierda. El proceso actual no puede venir de la mano de simplemente una política laxa en términos programáticos. Tiene que ser para poner de pie y no retrovertir en nuestro avance, una política como la que está construyendo el Frente de Izquierda, que efectivamente, bueno, ahora lo vamos a hablar, tiene un montón de problemas o tiene contradicciones en su interior, porque es un frente, como lo marcaba hoy Tania, pero que efectivamente tiene que mantenerse sobre este punto, y sobre este punto somos inmovibles, no sé si está bien dicho, pero sobre este punto no nos movemos porque entendemos que una política revolucionaria tiene que desarrollarse de ese modo. Tania. Bueno, retomando la primera pregunta, sí. Con respecto a por qué no se da la unidad. Primero, obviamente no puede partir de un solo lado, ¿no? O sea, nosotros planteamos una carta, planteamos un debate público, lo decía desde hace más de un año. Del otro lado venimos recibiendo negativas, ¿no? Ahora, para nosotros sí, obviamente que es un debate de fondo, ¿no? Como lo planteaba Belén. El problema para nosotros, el problema de fondo hoy y lo que está planteado hoy y la perspectiva a la que va la Argentina es el problema del poder. Ese es el problema de fondo. Entonces, ¿cómo en el medio de un fin de ciclo de un gobierno que logró cooptar a grandes sectores, incluso de sectores de luchadores y de luchadoras, en el fin de ciclo de ese gobierno que logró cooptar a muchísimos trabajadores y trabajadoras, ¿no? Con esto de lo posible, pero en el fin de ciclo de ese proyecto. Y frente a lo que se viene, como decía, con el tema del ajuste, nosotros creemos que se va a volver a plantear y se vuelve a plantear el tema del poder, ¿no? Y para esto tenemos que romper la lógica del sectarismo, que le decimos nosotros, ¿no? No, es que esto no quiere decir una amplitud laxa ni nada, como decía Belén, porque nosotros en las cuestiones fundamentales acordamos, sino en cómo trabajar, digamos, con esas diferencias, yendo a una perspectiva de gobierno de los trabajadores. Obviamente que va a haber muchísimas disputas hacia adentro de ese frente. Ahora, si no nos logramos parar sobre esas diferencias, teniendo la independencia política, digamos, para, como lo viene haciendo hoy, incluso dentro del Frente de Izquierda, para tener diferentes políticas frente a los hechos más relevantes de la realidad, tratar de tener una política unitaria en esos hechos, ¿no? ¿Y por qué digo? O sea, ¿quién le pone el cuerpo a los paros para que sean activos? ¿Quién está en las comisiones internas disputándole palmo a palmo a la burocracia? ¿Quién está? Está toda la izquierda, no está solamente el Frente de Izquierda. Y en eso, más allá de que los compañeros claramente son mucho más visibles a nivel electoral, ¿sí?, que el MCT, nosotros creemos que en la lucha estamos todos, digamos. Entonces, y estamos con una política también muy similar en cuanto a estas contra quiénes nos enfrentamos. Y contra los patrones, contra las burocracias. Y es así, digamos. Obviamente que hay diferentes tácticas, ¿no? Como yo les explicaba, en Moreno nos pasó esto particularmente. Peleando contra el gobierno, hicimos una lista de unidad con muchos sectores. Ahora, después, uno no tiene, bueno, no, porque voy a defender a la burocracia, sino justamente agudizar todas esas contradicciones para que un sector rompa con la burocracia. Y eso no quiere decir que yo me meta con Moyano, digamos, sino que, por ejemplo, porque es casi el mismo debate, digamos, con el tema de los paros, sino que yo hago paro, pero lo hago activo, digamos, o sea, todo el tiempo mostrando esa independencia política de los trabajadores para llegar a la cuestión del poder, que hoy, por ahí en eso nos diferenciamos un poco en la caracterización, ¿no? ¿Qué es el poder? El poder, por ejemplo, para el MCT, para empezar a entenderlo, ¿no? Porque lo ha señalado en algunos aspectos, entonces sería interesante comprender de qué hablamos cuando hablamos de poder. Bueno, particularmente poder no es tener más diputados, ¿sí? Sino es poder que haya lograr que haya un gobierno de los trabajadores, de otra clase, o sea, un Estado que sea completamente diferente, no el que tenemos hoy. Y que los trabajadores podamos decidir sobre todo, porque, bueno, estuvimos en la radio abierta del hospital. Bueno, ¿quiénes mejores que los trabajadores del hospital para definir qué se necesita en el hospital y para gestionar el hospital? Un hospital a las necesidades de las mayorías. Lo mismo en educación, lo mismo en el ferrocarril, lo mismo en todos los sectores, porque los trabajadores somos los que hacemos mover el mundo, digamos. Entonces, eso es el poder, digamos. Nosotros vamos, como otros sectores de izquierda y como la compañera Belén, luchamos por un gobierno de los trabajadores y que sea la mayoría de la sociedad la que defina todo, o sea, que cambie el modelo social. Belén. Efectivamente, el gobierno el poder en términos históricos es el gobierno de los trabajadores. En términos concretos, inmediatos, es por supuesto el desarrollo clasista en todos los sectores del movimiento trabajador, en los sindicatos, en las escuelas, en los barrios. Pero repito, y no quiero ser volver en un punto todo el tiempo, pero no todos los caminos conducen a Roma. No, las diferentes estrategias terminan planteando diferencias programáticas. No existe el método de, bueno, tenemos un programa, pero tenemos distintas estrategias. Porque si yo hago un asado de una forma, y si lo hago de otra forma, no me termina saliendo igual el asado. Hablando en términos, ¿no?, estúpidos, uh-huh. Pero quiero decir, efectivamente, entonces, la conclusión política, que entiendo yo, que obviamente no tengo ningún poder para hacerlo, pero creo que debería tomar el MCT, es las estrategias que hemos tomado de cara a estos partidos de centro-izquierda. ¿Nos han dado los resultados que hemos creído o que hemos entendido que debían darnos? Yo creo que no, porque yo no estoy diciendo que el MCT es defensor de las patronales, de ninguna manera. Pero quiero decir que efectivamente ha habido un problema en la caracterización y que todas las alternativas que se han tomado no han llevado al resultado que hoy por hoy el Frente Izquierda quiere resaltar, que es esto. es el avance de la izquierda clasista de cara a los trabajadores y de la población en su conjunto por medio de un elemento puramente clasista, que es la independencia. No lo hemos hecho acortando camino porque entendemos que la única forma de llegar al gobierno de los trabajadores es por sobre un método de clarificación política y de independencia. Me da la sensación, escuchando y para hacer una especie de conclusión, es que el pedido del MST para integrar el Frente Izquierda de los Trabajadores abre un nuevo debate y posibilidades de que comience a discutirse a largo plazo, puede ser para próximas elecciones, no para la próxima, sino para próximas elecciones, pero que es una instancia que abre la discusión, ¿no? La discusión de empezar a comprender por qué cuesta tanto la unidad y si vamos hacia la unidad, bueno, todo lo que señalaba Benén Gómez, todo lo que señalaba Tania Fernández, comenzar a resolverlo con discusiones, ¿no? Discusiones, por ejemplo, ¿son todos trabajadores? ¿Los policías son trabajadores? Y discusiones que parecen tontas, pero que hacen al eje central del poder que mencionaba Tania Fernández y Belén Gómez. Antes de irme, yo le iba a hacer una pregunta a Belén Gómez, más particularmente el Frente Izquierda de los Trabajadores. ¿Se presentan a las PASO o no se presentan a las PASO? Porque hubo un quilombo esta semana. Sí, nos presentamos a las PASO. Lo que va a haber en las listas de agosto es una lista de unidad, que es el PO, Izquierda Socialista y todos los partidos que están apoyando el proceso del Frente Izquierda, como Izquierda Revolucionaria, uh-huh. Pueblo en Marcha, un montón de sectores, y por otro lado la lista del PTS. Creo que, bueno, igual esto es un debate que hay que profundizar más, que no lo voy a poder hacer en el tiempo que me queda, pero entendemos que frente... Se llega a esta instancia porque el PTS lo pidió. El PTS lo que estuvo planteando es, bueno, una... No estuvo de acuerdo en el planteo que partía por parte del Partido Obrero Izquierda Socialista de la conformación de las candidaturas, con lo cual lo que estaba pidiendo es seguir debatiendo hasta junio, una semana antes de presentar las listas, para cerrarlas. Nosotros estamos en contra de eso porque entendemos que el enemigo de la izquierda es el inmovilismo. Un partido revolucionario de izquierda no puede estar simplemente callado o sin hacer nada frente al desarrollo de los debates electorales, y menos frente al desarrollo de efectivamente lo que va a ser, que es el ajuste que va a venir de la mano de Scioli, de Massa o de Macri. Con lo cual hemos decidido, si bien hemos criticado las PASO en un principio, lo seguimos haciendo, hemos encontrado un papel para las PASO en términos revolucionarios, es decir, que corte el inmovilismo y vamos a las PASO, pero de todas formas nuestras PASO no van a tener el elemento de los partidos de la burguesía, porque el PTS de perder, o nosotros de perder, no nos vamos a quedar afuera, los cargos van a seguir siendo rotativos y vamos a ir de conjunto a las de octubre. Pero sí entendemos que fue necesario para dirimir un conflicto al interior del Frente de Izquierda, que de no dirimirse, por lo menos de esta forma, lo que va a garantizar es el inmovilismo y poder penetrar en la clase trabajadora con la verdadera idea, que es la polarización real. O los candidatos a la burguesía o la izquierda, y no, como ellos lo quieren plantear, los tres mosquetes del ajuste, como dice Jorge, que es un planteo acerca de la polarización entre sectores, que en definitiva el único resultado que quieren impregnar a la clase trabajadora es la del ajuste y la mayor miseria y la represión. Así que, bueno, sí, vamos a ir a las PASO. Es decir, los oyentes que están escuchando, cuando vayan a votar en las PASO, van a encontrar las boletas del Frente de Izquierda. Van a encontrar, digamos, la boleta presidida por, bueno, Jorge Altamira, Giordano, que son presidente vice, Pitrola gobernador, la serie de candidaturas, bueno, que le siguen senadores, hay que terminar de verlas, y que particularmente para el Moreno, Rodrigo Amoroso como intendente y, bueno, quien les habla, primer concejal. Después hay que ver el resto de las candidaturas que se van a terminar de cerrar esta semana con Izquierda Socialista y las demás organizaciones. ¿El MST tiene candidato ya aquí en Moreno? Sí, bueno, más allá a nivel nacional, que estamos con Alejandro Bodari y Vilma Ripoll como candidato a presidente y vice, acá en Moreno va Paul Kelly, que es un trabajador ferroviario de la línea Sarmiento, como candidato a intendente, y como primer concejal Pablo Lopardo, que es un trabajador del ANSES y, bueno, muy reconocido acá en el distrito. Y bueno, nuestra lista está abierta a todos los luchadores y las luchadoras de Moreno, así que, bueno, los convocamos a organizarse con nosotros y también a votarnos, obviamente. Bueno, en próximos programas seguramente tendremos a los compañeros que son candidatos hablando con nosotros y con otros candidatos

ven el vecindario. Los barrios bien armados nos espera en Ciballo. La calle, el escenario, no combate más. La revuelta con nosotros, puños, armas, fuego y ya. El disturbio comenzó, la policía se preparó. Estate bien atento y que comience el asalto. Grafite en la pared, con los topos y encender. Las llamas iluminan un nuevo amanecer. Tenemos la convicción, tenemos la firmeza, que desde las cenizas un mundo nuevo crezca. El fuego ilumina una solución. Detrás con sus llamas, calcina al opresor. Y ya se formó la cuarta, quinta barricada. Con todos esos restos de un estado que colapsa. Una patrulla en llamas, policía replegó. Las calles han hablado, el disturbio comenzó. Levanta el puño y avanza sin temor. Golpeando juntos, todo será mejor. El caos comenzó, no hay vuelta atrás. La mecha se prendió, pronto todo estallará. Y desbordada va la gente encapuchada. Descargando en todo el odio y la rabia. Dame las piedras, los palos, las miradas. La calle es nuestra, que comience la batalla. Yo creo que cada vez que se abre un espacio de participación popular, cada vez que la gente se convierte en protagonista de su historia, no en el testigo de su propia desgracia, sino en protagonista de su historia, bueno, pues están abriendo cauces para que la democracia pueda realmente ser democracia, que la palabra significa poder del pueblo, ¿no? Y que, bueno, en nuestros días la verdad es que la pobre está muy castigada. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Continuamos en Nunca es Tarde. Quien está del otro lado de la línea telefónica es Manuel Lombardía, trabajador del Hospital Mariano Luceno de la Vega, porque se realizó el día viernes una radio abierta en el hospital y queremos saber cuáles son las conclusiones. ¿Qué dejó esta radio abierta? Manuel, Fernando Ochoa te saluda, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en principio lo que vimos que ha tenido una gran repercusión. Que nos quedó un saldo bastante positivo en cuanto a la participación, la posibilidad de escuchar la realidad también de otros hospitales, como el Posadas, como el Hospital de Rodríguez, la gente del Materno, las unidades sanitarias. La verdad que estuvieron todas las voces, también las organizaciones sociales y políticas que han participado, gremiales. La verdad que fue en ese sentido muy positivo y fundamentalmente el apoyo de la gente que estaba en ese momento en el hospital y gente que acudió porque escuchó la propaganda que íbamos a hacer esa radio, que se llegaron a juntar firmas en un petitorio que si bien es general, es un petitorio que la verdad que es casi un plan de trabajo que bien podríamos discutir con todas las autoridades, ¿no? Así que en ese sentido, en principio deja como puertas abiertas para discutir en distintas instancias, ¿no? ¿Qué plantea ese petitorio? Mira, en principio la situación y la necesidad de abordar primero lo que tenemos en el sentido de ponerlo en condiciones, es decir, los problemas que tenemos de infraestructura en los hospitales, el problema que tenemos con respecto a la falta de personal en áreas muy críticas, en neonatología, en la guardia, el sector de limpieza que está diezmado y que hay muy pocos compañeros que están en ese sector, que tenemos una necesidad por lo menos de 20 trabajadores más en ese área para poder tener el hospital en condiciones, bueno, mantener el equipamiento, los insumos, todo eso como para arrancar, digamos. Ahí hay una falta de déficit presupuestario que da lugar a que cada 2x3 se rompe un equipamiento o lo que fuera, y hay que esperar mucho para poder repararlo porque no está el dinero, ¿no? Es decir, tener garantizados los insumos, tener la renovación de equipos en todos los aspectos, ¿viste? Nosotros tenemos equipamientos que ya tienen 25 años, 20 años, y entonces ya hay que empezar a renovar, qué sé yo, el equipamiento de rayos prácticamente no se ha renovado, si bien hemos avanzado mucho por el tema de la digitalización, hemos incorporado algunas cuestiones tecnológicas, pero de repente no tenemos portátiles, ¿no? Es decir, bueno, nos han pasado cosas en cuanto al desgaste del equipamiento en todos los niveles y en todos los sectores. Hemos tenido problemas así como cosas bastante que afectan muchísimo, el caso de los ascensores, y que dio lugar a que algún camillero sufriera consecuencias por el hecho de llevar pacientes por la rampa, ¿no? Así de esta cuestión es lo primero. En segundo lugar, tiene que ver con el funcionamiento a nivel regional, ¿no? Es decir, uh-huh. Nosotros tenemos un tema de que la salud está regionalizada, eso no es malo, en el sentido de tener distintos niveles y posibilidades de que absorban pacientes que unos no pueden atender, y entonces hay niveles de integración. Eso no está funcionando, por la crisis que hay en el Hospital de Rodríguez, por ejemplo, en Posadas, en el Mercante, hace que todo rebote a los pocos hospitales que a lo mejor funcionan. El caso nuestro es muy particular, nosotros tenemos un hospital solo, uh-huh. Y ya no da abasto con la población que tenemos, mucho menos. Nuestro hospital ya prácticamente es un hospital de derivación, y en eso más o menos se venía sosteniendo, porque ya está desbordado hace muchos años. Una población de Moreno que necesita 1.200 camas con 180 es absolutamente deficitaria, ¿no? Entonces ahí está el requerimiento de un hospital nuevo y el funcionamiento de la regionalización como corresponde, incluyendo el materno, que tiene muchas restricciones, que ha tenido partos en un total entre el último tiempo de 500 partos, que es poquito más de uno por día, y en el hospital a veces se realizan 30 partos, ¿no? En un promedio de que supera los 10, pero son 30, yo creo que ese dato lo he dado, pero nosotros hemos tenido 4.500 partos de los 10.000 que se hacen en todo Moreno, ¿sí? Realmente estamos citando solo un área del hospital, uh-huh. Solo un sector que cuenta con 60 camas, digamos, ¿no? Fíjate que ese solo sector está pero absolutamente desbordado, y eso no garantiza para nada la calidad de atención, porque se está haciendo como un chorizo, donde se puede rebotar, se rebota, donde se puede, ¿no? Y hay como una cosa ya de maltrato institucional, alguno tiene que ver con esa lógica y otro tendrá que ver con gente que ya está de alguna manera muy enajenada y que se quiere ir, ¿no? Es decir, uh-huh. Esto está pasando mucho. Hay médicos que ya no resisten y se van, y entonces tenemos guardias desmanteladas. El otro nivel tiene que ver con también nivel de articulación con las unidades sanitarias, que están totalmente empobrecidas. Estuvo este compañero de una de las unidades sanitarias, Alejandro Nievas, que habló y señalaba, por decir un caso, bueno, nosotros citamos casos aislados, cuando uno empieza a generalizar y a profundizar te das cuenta que todo es un desastre, pero que había una pediatra que iba a 3 unidades sanitarias, una pediatra, así, uh-huh. es casi imposible que se realice esa tarea, y el sueldo de los trabajadores de unidades sanitarias es absolutamente magro, ¿no? Es un sueldo de entre 3.000 y 5.000 pesos, es vergonzoso directamente. Lo que se gana en todos los niveles, los profesionales ganan muy poco dinero y tampoco quieren estar. Entonces no se logran cubrir esos lugares, que son los lugares que permiten alivianar la demanda que podría después caer en el hospital, y que es una atención de primer nivel. Y después el otro nivel que también nosotros estamos planteando tiene que ver con esta falencia que evidentemente hay en las políticas públicas y sociales, porque si ese nivel hubiera políticas activas, evidentemente lo que estaríamos haciendo es evitar la enfermedad. Por lo tanto, de alguna manera, también minimizar los casos que nosotros tenemos que atender en el hospital. Así que un poco en eso está ese programa, por decirlo de alguna manera, o ese petitorio que hemos hecho, y que nosotros tenemos expectativa de rápidamente poder discutirlo con la Comisión de Salud del Consejo Deliberante. Vamos a estar en contacto, vamos a llevar ese petitorio, pero fundamentalmente queremos discutir a ver en qué aspecto van a avanzar. Y el otro punto tiene que ver con algunas cuestiones laborales que tenemos que resolver, como situaciones muy graves, ¿no? A ver, vamos por partes. En esta radio abierta, ¿se acercó algún directivo del Hospital Mariano Luciano de la Vega? No han participado, no se han acercado. Sabían desde ya que estaba esta radio abierta, pero no se han acercado. No. Y bueno, nosotros tendremos esta semana un poco para también discutir. Hay una situación muy grave que denunciamos ahí en la radio abierta. ¿Cuál es la situación? Y la situación es que, además de que no se están concretando los pases a planta de estas empresas que se han realizado y que ahora se restatizaron, que se había guardado el presupuesto y entonces a partir de enero estaba disponible ese dinero, no lo han hecho aún. Hacen una especulación, por un lado, electoral, en el sentido de seguramente tirarla más cerca de las elecciones para hacer un aprovechamiento electoral de estos pases a planta. De hecho, han utilizado el gremio de salud pública, nosotros pertenecemos a ATE, pero han utilizado el gremio de salud pública para propagandizar los logros, etcétera, de manera tal de allanarles y pacificar este momento crítico para, digamos, llegar bien a las elecciones, ¿no? Entonces, en el medio de todo eso, han derivado recursos que eran de los trabajadores, puntualmente le han descontado $400 a los trabajadores, trabajadores de becas de contingencia, sí. Descontado de su salario, han rebajado el salario en $200, una que le llaman reasignación de partidas, abre una cuenta y ese dinero lo han utilizado para pagar deudas que tienen con empresas privatizadas, en este caso de cocina, ¿no? Con lo cual, eso nos dio también la pauta de que es necesario también restatizar las cocinas, pero fundamentalmente la devolución del dinero. Nosotros vamos a hacer medidas muy contundentes con respecto a esto. Ya esta semana nos vamos a poner muy, muy en este tema, porque nos enteramos un poco así sobre ahora, digamos, que ni los compañeros, muchos, ahora para tener un recibo sueldo también es un tema, hay que bajarlo, cada trabajador lo tiene que bajar por internet, entonces a veces vas, cobras, pero todavía no tenés el recibo, no sabés qué pasó con tu recibo, si cobraste menos o más, qué pasó, ¿viste? Entonces recién ahora estamos cayendo en esta cuestión y averiguando un poco qué había pasado con esto, porque a veces son descuentos de préstamos o lo que fuera. Nos enteramos que a nivel provincial hubo esta reasignación de partidas, un hecho para nosotros bochornoso que no registra casi antecedentes, que haya una rebaja salarial cuando estamos peleando por ver si logramos mejorar la situación, fundamentalmente estos sectores que son los más castigados, ¿no? Unas becas de contingencia, son trabajadores precarizados, ¿no? En vez de sacar de los fondos que utilizan en tal caso para las campañas o cualquiera de la infinidad de recursos que tienen, sacárselo ni más ni menos que los trabajadores que están más vulnerables. La verdad que es una bofetada, ¿no? Si nosotros realmente la recontra repudiamos, no sabemos cómo expresar nuestra indignación con esto, pero evidentemente va a haber medidas muy contundentes. Nosotros nos proponemos un paro, vamos a proponer inmediatamente que se reintegre lo más rápido posible el dinero que se le robó a estos compañeros y estamos hablando con otros hospitales, ¿no?, para hacer medidas también a nivel del ministerio. La verdad que eso es como atrasarnos en un montón de cosas y no permitirnos avanzar en estas estos reclamos que tienen que ver más con mejorar la situación de salud, ¿no? Manuel, cuando hablabas del oportunismo político en época de elecciones, ¿Crees que esto se va a tratar en serio cuando lo lleven a la Comisión de Salud del HCD, entendiendo que es un año electoral? Mirá, nosotros siempre vamos con la mejor expectativa cuando vamos a discutir con los sectores, distintos sectores políticos. Ahí se supone que están integrados los distintos sectores que se eligen de alguna manera como representantes. Y me parece que la situación es muy seria y que realmente la merita. Ahora veremos, sí, en este contexto, cuál es el tratamiento que le dan, ¿no? Es decir, ahí siempre nos queda esta cuestión de incertidumbre, ¿no? Uh-huh. A veces son favorables estas instancias, se activan políticas que a veces están más relegadas, y a veces no, a veces hay un oportunismo que va por otro lado, ¿viste? La verdad es que, ya te digo, yo tendría la expectativa de que es un contexto de oportunidades, en tal caso, para reorientar estas políticas que son tan necesarias, ¿no? Si no hay respuestas, entendiendo que el intendente de Mariano West no habla de otro hospital, sino que habla de la creación de la maternidad, de la importancia de la maternidad, de Lupa, de otras instancias, ¿piensan hacer una medida de fuerza como años atrás? Sí, nosotros estamos discutiendo eso a nivel de los trabajadores. Yo creo que esto ya lo hemos hablado muchas veces con vos. Para modificar eso, si no está el apoyo de la comunidad, va a ser muy difícil que desde los trabajadores se pueda impulsar y forzar que efectivamente hagan un hospital más. La verdad es muy limitado. Acá, por eso nosotros invitamos a través de las organizaciones sociales, políticas, barriales, pero va a haber que trabajar mucho en ese sentido, y creo que ustedes cumplen un rol realmente central en eso. Yo creo que va a haber que armar un foro de salud social, algo que fortalezca de alguna manera estos reclamos, porque por ahora siguen siendo, parecen como sectoriales incluso, ¿no? Y la verdad es que la principal perjudicada hoy por hoy, o los más perjudicados somos la comunidad, digo, nosotros somos parte de eso también, no es que somos trabajadores y estamos en otro lado, nosotros vivimos en Moreno, nos atendemos en el propio hospital y también lo sufrimos, o sea, tenemos como una cuestión, te diría, de sufrimiento doble, porque cuando vamos a atendernos también vemos las dificultades que hay, aún nosotros trabajando ahí, a mí personalmente me ha pasado con mis propios amigos, y yo también como laburante lo sufro como comunidad, ¿sí? De tener esa doble situación, y por eso es que de alguna manera somos muy conscientes de la realidad del hospital, porque podemos ver esas dos aristas, ¿no? Que no es fácil. Yo creo que por ahí una comunidad que por ahí está vulnerable, no sabemos, porque no estamos actuando en ese sentido desde ese lugar, y a veces tampoco nos da el cuero, digamos, porque somos simplemente una junta interna, estamos dentro de un gremio, y quizás haya que fortalecer otras organizaciones y unirse en ese sentido, para ir todos en la misma dirección. Respecto de lo que vos me decías, de esta respuesta que da María Juez, ni una ni la otra resuelven el problema de salud de la población. El concepto de salud es la ausencia de enfermedad, y a eso hay que aspirar, digamos, ¿no? Eso se trabaja desde los barrios, digamos, ¿no? Desde las organizaciones barriales. Y por otro lado, lo que suele pasar es que en realidad este nivel de atención, si no está lo suficientemente articulado con esa instancia más promoción de salud, terminan siendo lugares que concentran, que aumentan la demanda de atención, y esa demanda después repercute nuevamente en el hospital, porque terminan siendo centros de derivación al hospital, porque son cosas que a lo mejor no se pueden resolver. Entonces, todo esto, si no se hace primero esta cuestión de trabajar las condiciones de vida de la población en las distintas situaciones, digamos, sí, de infraestructura sanitaria, de, de tener cloacas, agua, gas, viviendas dignas, todo eso, decimos, esas condiciones son las que enferman, esa enfermedad repercute en lugares después donde no pueden dar respuestas y terminan desguardando el hospital. Y en cuanto al materno, si no se amplían los criterios, digamos, de admisión, si no se eleva el nivel de complejidad, tampoco va a poder resolver nada. Nosotros, no sé a cuánto aspirarán a atender dentro de esas restricciones que actualmente tiene, pero evidentemente, si nosotros tenemos días de 30, a medida que pasen los años, una población joven con un alto índice de natalidad, con una población importante con necesidades básicas insatisfechas, por lo tanto, se va a ir incrementando a medida que pasan los años. Y nosotros vamos a tener esas 60 camitas que tenemos en maternidad, que no solo es, estamos hablando de parto, pero ahí hay una cantidad de camas que tienen que ver con situaciones de ginecología, problemáticas que tienen las trabajadoras, las mujeres, las compañeras, de distinto tipo, ¿no? Toda la complejidad que tenga la ginecología, no solo la obstetricia que se ocupa de los partos y las situaciones de parto de riesgo que hacen que 60 camas sean insuficientes para atender, imagínate 30 partos por día, si vos tenés dos días así, tenés 60 partos y vos tenés 60 camas, o sea, no dan los números ni para dos días, no sé si cuesta dimensionar el problema, porque ellos no le puedes garantizar una cama de un día de reposo, hay que darle el alta inmediatamente, y a veces eso no se da, y si manejas porcentajes incluso menores de la necesidad de un día de reposo, es decir, de darle, hay una proporción que efectivamente necesita de la internación, no todos los partos son partos normales, hay todo tipo, digamos, ¿no? Y hay otras circunstancias que son situaciones que atraviesa la localidad de Moreno, embarazo adolescente, situaciones abortos, o sea, hay toda una complejidad, digamos, que atiende el hospital, y que, fíjate, con los poquitos datos que yo estoy dando, si cabe en alguna cabeza pensar que el hospital va a dar respuesta a todo eso. Entonces terminan en unas violencias terribles, justificadas, injustificadas, pongámosle el nombre que quieran, pero la realidad concreta es que lo que no se garantiza es la atención. Manuel, desde ya, muchas gracias por la comunicación telefónica y apuntalar lo que fue esta radio abierta el día viernes en el Hospital Mariano Luciano de la Vega. Bueno, te agradezco muchísimo y la verdad es que, nuevamente, ¿no? Me parece que hoy por hoy lo que ustedes hacen para nosotros es fundamental, darle la mayor difusión y ver si a nivel de la comunidad logramos fortalecer esos reclamos. Es decir, yo creo que si no se suma la comunidad, nos va a costar muchísimo porque esto de la especulación y también esto se cuenta en votos, ¿viste? Y en eso está también la comunidad, ¿viste? De ver si de alguna manera podemos revertirlo. Muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Manuel Lombardía hablando con nosotros respecto a esta radio abierta que realizó la Junta Interna de ATE, donde está integrándola Manuel Lombardía en el Hospital Mariano Luciano de la Vega, donde se hizo público, como bien lo señalaba, el colapso que tiene la salud pública. Y cómo no naturalizarlo, de algún modo, esto que mencionaba Lombardía. Cuesta dimensionar esta realidad que se está viviendo en materia de salud pública. Sucedió el día viernes, hubo cobertura por parte de esta radio, lo escuchabas en Recorte Informativo, en convocatoria de la unidad de clase, y ahora en Nunca es Tarde, dándole de algún modo la conclusión de lo que sucedió, que explicaba, no se acercó ningún directivo del Hospital Mariano Luciano de la Vega, y se firmó un petitorio que se va a acercar al HCD para que lo trabaje la Comisión de Salud del Honorable Consejo Deliberante de Moreno. Así pasaba Manuel Lombardía, nosotros nos vamos a lo que corresponde, es la tanda de hora, en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada.

¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenido, ¿cómo anda? En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Nunca es tarde. Eso eres lo que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe. Soy. La última vez que hablábamos fue hace 2 años y recuerdo que le había preguntado y todavía no tenía una opinión formulada sobre el pedido de aborto. Hoy estoy hablando solo sobre el día 25 de noviembre, te lo dije. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Continuamos en Nunca es Tarde, ya debe haber comenzado la actividad del Noma de Casasco, hay un spot, lo vamos a pasar desde aquí, desde esta radio, y después un material que ha realizado nuestro compañero Bernardo Tosi en la inmediatez, al estilo Rosa Luxemburgo, en la espontaneidad. Así surgió, sin tanto pensamiento, la acción. Escuchamos en primera instancia el spot que está circulando respecto a esta actividad que se hace en Loma de Casasco, más precisamente en el barrio del Plan Federal de Viviendas, Loma de Casasco. Así están convocando para esta actividad que comenzó y se está realizando en el barrio en Moreno Sur. Kermés contra la gorra comunal de Moreno. Este domingo 17 los esperamos a todos a partir de las 12 en el barrio Casasco Moreno, para repudiar que en 6 meses estará en la calle la Policía Comunal de Moreno, que, a diferencia de lo que dicen los gobiernos y los medios, solo trae más inseguridad en los barrios. Porque eres pobre, porque eres viejo, porque eres puta, porque eres negro. Habrá charlas, radio abierta, merienda recreativa y bandas en vivo. Porque sabemos que inseguridad es la policía, porque sabemos qué rol cumple hoy en día un yuto asesino, los esperamos a todos los que quieran ser parte de esta gran voz para gritarle no a la policía. No a la policía. No a la policía. Bueno, ahí escuchábamos la convocatoria diciéndole no a la policía local. Ahora vamos a escuchar fragmentos y comenzar a comprender y reírnos un poco de esta cruda realidad respecto a lo que plantea Scioli, y que es que la policía local significa más puestos de trabajo, 2.000 puestos de trabajo. En aquel momento, cuando yo lo escuché a Scioli señalar esto, daba la sensación de estar reproduciendo el argumento de la película Luna de Avellaneda, de Campanella. Dio tanta la sensación que tiene mucha similitud. Así que en este juego de paralelismos, escuchamos a Fanego y escuchamos a Scioli de esta forma. Concesiones para 3 bares y 2 restaurantes. Esto es una reactivación muy importante que queda para nosotros aquí en Avellaneda. Esos 200 puestos de trabajo es un capital que nos queda para nosotros. No aquí lo mismo en que vos y que muchos de ustedes, pero desde la razón. Con los sueños de los 200 tipos que están por conseguir trabajo, eso no cuenta. Esto es la posibilidad concreta de generar más de 2.000 puestos de trabajo. De jóvenes que ahora, al haber recuperado un sentimiento de confianza en la institución policial de la provincia de Buenos Aires, se alientan invitan a poder explorar esta posibilidad de vida. En pocos meses más lo veremos los barrios. Más de 2.000 puestos de trabajo, más de 2.000 puestos de trabajo. Tiene sentimientos como un secreto que no quieres escuchar. La bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha, asegura su matanza. Por eso tiene llena. Bueno, es interesante este planteo porque, así como lo señalábamos en el debate aquí en esta mesa con el Partido Obrero y el MCT, hay sectores que sostienen que las policías son trabajadores, porque provienen en su mayoría de nuestra clase, es decir, de la clase trabajadora, y porque carecen de medios de producción y deben vender su fuerza de trabajo. Otras personas entendemos que son desclasados, y hay argumentos. Podemos coincidir o no con argumentos de León Trotsky, pero uno de ellos es: el obrero convertido en policía al servicio del Estado capitalista es un policía burgués y no un obrero. Y comprenderlo de este lugar, vamos a comprender por qué se señala que no es un trabajador. Porque deciden estas personas asumir el punto de vista y actuar en defensa de los intereses de la clase dominante, reprimiendo al pueblo trabajador. No me imagino a un vecino desobedeciendo una orden como policía para reprimir una manifestación. Realmente no me lo imagino. Y créanme que conozco muchos vecinos, compañeros de la escuela secundaria que son oficiales y que en algún momento han cambiado su forma de accionar al hablar. Hablan con toda la educación que generan estas instituciones, educación que bastan 6 meses para que salgan a las calles. El problema se centra en el spot que está generando el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es decir, ellos te conocen, ellos te cuidan. Es muy peligroso esa instancia que se está generando con esta policía local. Hay un sector de la población, ya lo hemos escuchado en semanas anteriores cuando reproducíamos lo que sucedía aquí en Moreno con esa movilización por parte de la comunidad del Colegio Mariano Moreno pidiendo más seguridad por hechos delictivos, y que una de las alumnas, una de las jóvenes, pedía más policías en las calles. Era su lógica. Por eso es interesante, es lo que está dominando en la población. Así como Karina nos decía, cuesta que el vecino entienda que la solución no es más policías en las calles. Por eso se hace esta actividad. Recordamos, a partir de las 12 ya se inició en Loma de Casasco esta actividad antirrepresiva. En instantes estaremos acercándonos al lugar. Le damos continuidad al programa diciéndote que te podés comunicar al 1533-680099, mandando mensajes de texto, o al 466-6559. Seguimos en Nunca es Tarde de la siguiente forma. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Por supuesto que hemos logrado ya que el Sarmiento sea totalmente nuevo, y esto se puede ver si uno, digamos, utiliza el ramal del Sarmiento, y estamos frente a un ramal totalmente nuevo. ¿No debería haberse realizado esto antes de la masacre? Seguramente que se debería haber realizado antes, pero dejemos que la masacre o la tragedia termine determinando la justicia de quién fue la responsabilidad. Gracias, maestro. Say goodnight to wives they'll never know. Come

en el bachillerato El Cañón, con esta charla debate que se realizó el día jueves a partir de las 18 horas, donde se apuntalaba a la mujer y el proceso revolucionario de Kurdistán, una charla abierta con Melike Yazar, Movimiento de Mujeres Kurdas. Esto fue organizado por el Comité de Solidaridad con Kurdistán. Y vamos a estar escuchando a Melike Yazar, que hablaba ese mismo jueves con nosotros, con esta radio recuperada en el programa de convocatoria a la unidad de clase. Y nos comentaba, con su idioma, dificultoso el hablar en castellano, pero se entendía muy bien, y vamos a reproducir la entrevista que realizábamos el día jueves en esta radio recuperada con Melike Yazar del Movimiento de Mujeres Kurdas, que nos decía lo siguiente. Un abrazo, Martín. Ahí vamos a hablar con la compañera que estuvo haciendo la charla, ¿sí? Melike Yazar. Hola. Buenas noches, Fernando. La saluda desde aquí, desde Moreno, de esta radio FM Moreno. Sí. Le quería consultar cómo percibió esta charla, qué le dejó esta charla. Me contaba el compañero Martín que hubo muchas preguntas. Mi español es no muy bien. No hay problema, compañera. Ok. La charla es muy bueno, uh-huh. Pero también aprendemos muchas cosas de experiencias aquí, y necesitamos experiencia de diferentes colectivos pero ahora queremos crear un país. Lugar, por ejemplo, en Rojava, con una otra perspectiva, sin Estado. Por eso la charla was muy, muy bueno. Aprendo también mucha nueva experiencia de otros movimientos y también luchas. Y la solidaridad internacional es muy, muy importante para nosotros. Por ejemplo, el lunes tenemos una actividad para una compañera, es ahora en prisión en Irán. Uh-huh. Es un activista de mujeres y también por pueblo kurdo en Irán. Y queremos marcha contra de Irán, de embajador de Irán, juntamos firmas, y la gente aquí dio firmas para, ¿sí?, el campaña para Zeynep Jelalian, y por eso solidaridad de internacionalismo es muy fuerte de estados del sistema capitalista más fuerte. La resistencia es vida. Muchas gracias. Melike, lo que te quería consultar, sí, para el oyente que está escuchando la radio, pueda entender, sí, la situación de Kurdistán. Y quizás una pregunta para también comprender cómo te involucraste vos en este proceso revolucionario de Kurdistán. No entiendo, por favor, puedes repetir. Sí, lo voy a consultar de este modo. Si nos podés explicar la situación que se vive en Kurdistán, para que el oyente, para el escucha, el que está escuchando la radio, pueda tener una dimensión más amplia de la situación en Kurdistán. Y también una pregunta en un plano más personal, en preguntarte cómo te involucraste, cómo participaste de este proceso en Kurdistán. La situación en Kurdistán ahora, sí, en cuatro partes de Kurdistán, en cuatro países, luchamos contra el Estado. Y también queremos crear el sistema democrático con federalismo. Pero hay muchos... muchos ataques contra nuestro sistema, pero la gente en Kurdistán tiene un muy fuerte esperanza para crear su sistema contra el Estado. Y la gente y la pueblo en Kurdistán, para el pueblo Kurdistán, podemos decir una palabra, la gente, la pueblo de resistencia. Pero la historia de Kurdistán es mucho con resistencia, y ahora también es en un resistencia, pero ahora quieren una solidaridad internacional. Por ejemplo, la victoria en Rojava, en Kobani, la victoria es con... fue con el internacionalismo. Uh-huh. Y por eso, y yo trabajo en parte de movimiento de mujeres y para el parte de internacional, y soy miembro de movimiento de mujeres de Kurdistán, y también trabajo muchos años antes en Kurdistán, en Turquía, en parte de Turquía y parte de Irak, pero ahora estoy en Latinoamérica, trabajo en nombre de Movimiento de Mujeres de Kurdistán, y también con necesitamos como el Movimiento de Mujeres, necesitamos experiencia de otro Movimiento de Mujeres en Latinoamérica, pero en la historia de Latinoamérica hay un muy fuerte lucha y movimiento de las mujeres aquí. Por eso, para nosotros es un muy Melique, se cortó la comunicación, vamos a intentar buscarlo. Bueno, ahí escuchábamos a Melique Yazar, del Movimiento de Mujeres Kurdas, en esta entrevista que realizábamos en convocatoria a la unidad de clase. Interesante entender el proceso, ¿no? El proceso revolucionario de Kurdistán y lo que explicaba Melique Yazar. ¿Por qué esta instancia de comprender que hay que instalar un sistema y destruir el otro sistema que está instalado en Kurdistán? Seguimos hablando con la compañera, con Melique Yazar. Escuchamos un fragmento más de esta entrevista que realizábamos el día jueves, minutos después de la actividad que se realizó en el Bachillerato Popular El Cañón. Esto fue en Moreno Sur, esta actividad de charla-debate que se realizaba el jueves 14 de mayo. Está nuevamente en línea. Para ser concreto, la pregunta es, ¿qué te sorprendió de Argentina? ¿Qué te gustó de Argentina en este intercambio de experiencias? Sí. A mí me gusta todo la Latinoamérica, la gente en Latinoamérica, pero sí, porque eran muy calientes como la pueblo en Kurdistán. Y también tengo muchas reuniones con movimientos de mujeres, movimientos de jóvenes, movimientos sociales y también revolucionarios. Y para mí es un muy nuevo lugar, y son cosas que antes yo leo solo en libros, pero aquí yo también escucho gente que muy antes luchar para revolución, para libertad, tienen también experiencia. Es para mí muy muy importante, es una cosa que yo quiero que enviar en Kurdistán y hablo en Kurdistán sobre este experiencias. Y sí. ¿Hola? Hola, sí. Hola, sí. Estaba escuchando sí. Atentamente. Melique, okay. Desde ya muchas gracias por la comunicación. ¿Algo que quieras decir que no hayas dicho? Sí, muchas gracias para todos. También, ojalá me entiendes, pero porque mi español es no muy bueno. Muchas gracias para la solidaridad especialmente en Argentina con el pueblo kurdo, con el movimiento kurdo. Muchas gracias, es un muy muy motivación para nosotros, y tenemos una moto slogan para

esos peligros, la nieve que espera, los vértigos que nos gusta buscar. Ah, ah, y al final camino solo, y aunque de vueltas no hay vuelta atrás, son las cruces de un cementerio las que nos hablan y cuentan que estamos acá. Continuamos en Nunca es Tarde. Quien nos está visitando, Fabián Lépez, compañero también de esta radio recuperada. Lo hemos escuchado en muchas programaciones, incluso una de verano, en la que tenemos una historia muy particular con el amigo aquí cuando se hacía el patio en esta radio recuperada. Fabián. Sí, sí, se escucha, te escucho atentamente. Sí, hace 4 años ya. Y más o menos. Fue en 2011 toda esta historieta, así que fue bueno, cómo pasa el tiempo, ¿no? Creo que la mayoría de los poemas de este libro no estaba escrito en esa época, así que mirá todo lo que pasó en el medio. Todo lo que pasó. Está sentado aquí porque tiene un libro en sus manos que les va a contar, primero, cómo se llama y cómo surgió este libro. Bueno, el nombre del libro es All You Need Is Fog. Es una especie de homenaje a los Beatles, que es bueno, parte de la música que a mí me ha tocado disfrutar, ¿no? Que me ha llegado más de todo lo que he escuchado, y una música que me acompaña siempre. Y la variante tiene que ver también con los poemas del libro, ¿no? Que hablan uh-huh. mucho de la sexualidad y hablan mucho de las relaciones de pareja en esta era que nos toca vivir a nosotros, ¿no? Donde el sexo es más importante que el amor, y bueno, tiene que ver con eso. No sé si es más importante, pero lo que la gente le da más importancia. Sí, escuchándote atentamente, tiene un prólogo de John Lennon, ya que hablaba de los Beatles. Claro, por supuesto, para completar esto de homenajearlo, tiene un prólogo un poco largo de un texto de Lennon que habla acerca de su mirada, del amor uh-huh. y de las parejas, una mirada en la que yo considero muy acertada, ¿no? Porque habla justamente del amor opresivo, habla de esa necesidad que tienen la persona de atarse al otro, de pretender que el otro lo haga feliz, cueste lo que cueste, y bueno, con esas cosas. ¿Fue difícil el proceso de releerte? Porque decías al inicio de esta entrevista que son poemas que tienen sus años, y uno va cambiando. Va caminando en esta vida, y en esta vida de letras también. Sí, no sé si difícil es la palabra. ¿Te fastidiaste, por ejemplo? Sí, a mí, como te decía. Uno se fastidia con uno mismo, ¿no? Como diciendo, mira lo que escribí. Contrario. A mí me pasa que me desenamoro. Yo también lo veo desde el punto de que soy tallerista, entonces tengo el bisturí de la corrección muy, muy afilado. Entonces como que las veo las cosas y digo, ya no lo puedo corregir más. Esto ya no lo puedo pegar más, ya está. O sea, el poema es así, o gusta o no gusta. Entonces lo tengo que sacar, ¿entendés? Y después, bueno, el público decide. A mí me ha pasado que poemas de los que menos me gustan o de los que me parecen por ahí más vulgares, por ponerle un término, la gente le gusta y me los repite. Y de hecho, tengo una anécdota con en este libro. Hay un poema que yo me acuerdo patente, cuando se me ocurrió no lo iba a escribir, porque dije, esto es una boludez, y no lo iba a escribir, literalmente. Y se ve que tenía tiempo y me senté y lo escribí. Y es uno de los poemas que la gente más me gusta y me lo repite, yo no lo puedo creer, pero bueno, es así. Por ejemplo, ¿cuál es? Guachos, un poema que se llama Guachos. ¿Lo podemos escuchar? ¿Lo puedes leer? Bueno, dale, ahí lo encuentro y te lo... Dale, mientras lo buscas, estás escuchando a Fabián Lépez, que está con nosotros, acompañándonos, para hablar de lo que significa escribir en estos tiempos modernos, en estos tiempos industriales, y generar una instancia como este libro, que después nos va a contar su situación. Subimos un poco la cortina y entra Fabián Lépez. Guachos. Siempre eyaculo con el preservativo puesto. Lo retiro, lo anudo y lo arrojo a un tacho. Todos mis hijos terminan en la basura entre la yerba del mate y los paquetes de fideo. Todos mis hijos terminan en un canasto en la vereda y se los lleva el camión por la mañana. A veces quisiera correr detrás del basurero, romper las bolsas y rescatarlos, darles cobijo. Ya cumplí los 15. 15 años tirando hijos. Mientras, preparo un poco de polenta y hago un llamado para no dormir solo esta noche. Y salimos de Lennon al grito de socorro, ¿no? Con los Beatles. Es así, corremos de un lado al otro. ¿Cómo fue generar esta instancia de libro? ¿Es difícil sacar un libro independiente? Sacar un libro independiente son dos. Yo leo dos preguntas ahí. Te contesto como me parece. Como usted quiera. Sacar un libro independiente tiene su problemática, obviamente, desde el punto de vista de que todos los costos tienen que salir del bolsillo de uno. Y uno siempre busca tratar de que quede lo más prolijo posible. Yo tengo la suerte de tener un compañero que hace una artesanía de tal nivel que el libro vos lo mirás y parece salido de una máquina. Y en realidad es un libro que está hecho por sus manos. Entonces, ese es el trabajo al que aspiramos todos los independientes, ¿no? Poder lograr ese nivel sin tener que depender de la industria. Y bueno, es un trabajo, ¿no? Lleva años de prueba y error, pero bueno, finalmente el resultado en Alienated Folk, lo que se ve es impecable. La verdad que orgulloso del compañero que tengo y de su trabajo manual, porque vos mirás el libro y no parece un libro artesanal, es un libro cosido y pegado y parece totalmente salido de una máquina, de una cosedora y de una pegadora. Cuando te preguntaba esto, también se me venía otra pregunta. Siempre que hago entrevistas con músicos, pregunto si hay lugares para tocar. Ahora reformulo, digamos, hago como un cover de esa pregunta. ¿Hay lugares para leer poesía? Sí, muchos. Muchos. De hecho, ahora en Moreno se está dando un ciclo literario que no se daba hace muchos años, que no se hacía ninguno. Bueno, ahora se está volviendo a hacer. En Capital está lleno. En Capital tenés 4, 3, 5... encuentros literarios por día donde podés ir a leer, escuchar. Está buenísimo. El problema es que cierra. Por ejemplo, la semana pasada cerró Espacio Ambigú, que es un lugar donde se dan muchos ciclos literarios en Capital Federal, y bueno, la gente de Macri lo cerró porque tenía el matafuego vencido. ¿Entendés que es ilegal cerrar un lugar porque tiene el matafuego vencido? Pero bueno, ellos tienen el poder y lo hacen. Respecto al oeste, recuerdo años atrás, décadas atrás, que estaban los Verbonautas, había una importancia en la lectura. Los Verbonautas integrados por Pablo Pandolfo, Gabo Ferro y otros, sí, sí, otros artistas. Se ha perdido. Aquí estaba la Curva del Cuervo, aquí en Moreno. ¿Se ha perdido un poco esa instancia colectiva o se sigue retroalimentando? Porque hablabas de Capital. El público de Moreno está acostumbrado a presenciar espacios de literatura, de lectura. Sí, sí, y mucho. Lo que ha pasado últimamente por ahí es que la gente de Moreno se quedó mucho por el tema del transporte, ¿no? Todos sabemos la historieta de Sarmiento, lo que cuesta ir a Once hoy en día, no es lo mismo de lo que era ir a Once hace unos años atrás. Entonces, y la gente empezó a quedarse mucho, está muy quedada. O sea, yo salgo todas las semanas, trato de ir a un ciclo y voy a leer bastante a Capital. Si no voy a leer, voy a escuchar. Tengo esa costumbre y aparte es mi forma de estar en contacto con el ambiente. Pero la verdad que antes íbamos en patota. Antes íbamos, decíamos, hay un ciclo en Capital y íbamos 6, 7... y armamos un grupito e íbamos todos juntos. Ahora no se da eso porque hay muchos no quieren ir por el viaje, por la vuelta, porque, ¿entendés? Es todo un tema, ¿no? Nosotros los que vivimos en Moreno sabemos lo que es volver de Capital hoy en día de noche a las 2, 3 de la mañana. Terminan los ciclos a esa hora y quedás varado. Entonces, bueno, muchos no van hoy en día o van muy cada tanto. Pero no es un problema de actitud, iba a decir. En realidad también sí es un problema de actitud, pero no es un problema que salga de no querer ir, sino es esta cuestión, esta problemática que afrontamos nosotros que escapa a nuestras manos. Hablábamos de espacios. El Estado municipal, ¿abre espacios para la poesía, para la literatura, para artistas? ¿O queda reducido simplemente a grandes eventos donde vienen músicos en la Plaza Buján y se genera un evento masivo, pero no se abren estas instancias? No, como abrir no se abre, pero no se abre tampoco, no se abre en San Miguel, no se abre en Ituzaingó, no se abre en ningún lado, no se abre. Yo que tengo la suerte de recorrer el país, el único lugar que vi que le haga espacio a la poesía es el municipio de Rosario, en Santa Fe. Después todos los demás municipios tienen la misma actitud, o sea, algunos, como en el de Moreno, mantienen un taller literario. En el Moreno está el taller de Eduardo Espósito hace 20 años y lo mantienen. Es uno de los talleres que más concurrencia tiene de parte del pueblo, de los talleres municipales, pero a nivel eventos, o decir, darle espacio en un espectáculo a que un poeta lea, no sucede, pero no sucede en ningún lado, o sea... En algún momento en Morón, sí, con María Amelia Díaz, generaron una movida, sacaban como una especie de periódico, pero no, tampoco mucho ruido, es como... así, cosas aisladas que suceden muy cada tanto y sin mucho peso. En realidad no tenemos espacio los poetas en lo que son los medios, en lo que es público, en lo que es popular. Uh-huh. No. Por eso siempre somos del under y haciendo mucho debate en esto de ser artistas del under, nosotros nos sentimos un poco beneficiados por eso, porque eso hace que no nos vendamos. Hace poco... se hizo el primer Festival Federal de Poesía en Tecnópolis y para nosotros fue toda una novedad, pues es algo a lo que no estamos acostumbrados y la publicidad oficial salía en todos los partidos de fútbol y no decía en ningún momento poesía, decía que el Festival de la Palabra iba a haber teatro, stand-up, libros y en ningún momento aparecía la palabra poesía y había todo un festival adentro, era un festival aparte. Y bueno, fueron 5 días que nosotros lo disfrutamos mucho porque nos encontramos muchos poetas de todo el país que no estamos acostumbrados a vernos seguido. Uh-huh. Y el festival fue genial, para nosotros estuvo buenísimo. Pero ya desde la publicidad los mismos organizadores no te ponían. Entonces vos tenés ahí una bajada de ninguneo. Tomabas lectura de uno de los poemas que le gusta a la gente. ¿Podemos escuchar el que te gusta a vos? Ah, ahí se complica un poco más. Pero... o por lo menos el que se asoma que te gusta a vos, ¿no? Bueno, vamos a decir que sí. Voy a leer un poema que a mí me gusta. Puedo decir que me gusta porque también me da pie a hablar de otras cosas, ¿no? Y en esto también aprovecho para hablar del tema de la fantasía que tiene la gente con respecto a lo que uno escribe, ¿no? Siempre... tiene la fantasía de creer que todo lo que uno escribe pasó, todo lo que uno escribe lo siente. En realidad el que tiene oficio de escritor ficciona mucho. Y bueno, este poema también es parte de eso, pero también siempre pasa que aparece la gente y te dice, che, pero te pasó, que bla, bla, bla, y no me pasó, pero lo puedo escribir. Claro. Qué diferente. El que no hace palmas. El colectivo frena al lado de otro y los choferes hablan ventanilla mediante del partido que van a jugar el viernes. Nada les importa el pasajero apurado. Vamos cargados de bolsas de supermercado extranjero y el autobús no avanza. Ella se pone de mal humor. Rezonga. Esto no es como en las películas de Disney. No hay 2 días seguidos en que conserve el mismo humor. Veo cómo el chofer le mira la cola a las chicas por el retrovisor. Un cumbiero escucha música fuerte con el celular en altavoz. Una pareja discute sobre quién debe darle el asiento a la embarazada. Esto no es como una película de Disney. Ella murmura detalles hirientes sobre la vecina que acaba de subir y mira hacia afuera para no saludar. La observo y noto que ambos llevamos un suéter muy parecido. Ya ni recuerdo cuando dejé de elegir mi propia ropa. Bajamos acosados por un vendedor de alfajores ninguneando a la vecina. En casa, el perro me rompe las bolsas de un mordisco y cae toda la mercadería al suelo. Me congelo mirando la lata de tomates. La lata que quiso ser tuco, aderezo o salsa para pizza. ¿Qué culpa tendrá la lata de no haber viajado en auto? ¿De no haber entrado a un hogar sin perro o a un restaurante gourmet? Ella me mira, decepcionada por mi pasividad. Así son las tragedias cotidianas. Así son nuestras princesas, sin duendes ni hadas madrinas. Esto no es como en las películas de Disney. Iniciabas esta entrevista diciéndonos tu gusto musical, ¿no? De algún modo remarcando los Beatles como uno de los puntales. Poetas, ¿cuáles son los que te gustan? Muchísimos, muchísimos. ¿Y que influyen en tu escritura? Mirá, no sé si algún poeta lo leo tanto como para que me influya, pero sí poetas que marcan un estilo, sí, eso sí te puedo decir. A mí uno de los poetas que más me gusta es un cordobés que no lo conoce nadie. De hecho, uno de mis últimos viajes a Córdoba este año pude conseguir sus libros y hablaba con muchos poetas cordobeses que no lo conocían. Se llama Iván Weili Kosilek, que es un poeta que vive en el interior de Córdoba. Casi ni va a los encuentros literarios, saca libros así como por inercia, pero es muy bueno. Después, Vicente Huidobro de Chile también me ha gustado mucho. Bueno, Nicanor Parra, ni qué hablar. No, la verdad que tengo muchos poetas que me gustan. Roque Dalton también, con su política y su tragedia, también me gusta muchísimo releerlo cada tanto. Pero trato de no enamorarme de ninguno, ¿no? Trato como ir salpicando y tengo la suerte de como estoy en APOA, tengo la suerte de conocer muchos poetas nuevos todo el tiempo y conozco muchos poetas que son increíbles, que no los conoce nadie, entonces como que me quedo y trato de releerlos a ellos también. Señalabas que muchos de los escritos de este libro son viejos. ¿Los nuevos escritos ya tienen cuerpo para una nueva publicación? Sí. De hecho, en mi página tengo un adelanto. Tengo dos libros por sacar, que espero en el radio de un año sacarlos, porque están terminados y los quiero sacar pronto. Uno es un libro autobiográfico que escribí en el 2013, que se llama Déjà Vu, que bueno, son todos poemas autobiográficos, bien como bien dice la palabra. La verdad que fue para mí todo un suceso escribirlo, porque fue como rememorar muchas cosas que me habían pasado en la infancia y en la adolescencia, así que tuvo como una impronta importante para mí. Yo cumplí 30 años y fue como hacer un repaso de mis primeros 30 años de vida. Entonces, como que para mí tiene un peso particular. Y después el otro libro, Cilindrización y Barbarie, lo escribí el año pasado. Y también es un libro que a mí me gusta muchísimo. Es un libro extremadamente social, es un libro que habla de todas las historias que pasan por aquí, por estos lados, en el resto del conurbano también, y es muy, muy social, y bueno, lo escribí desde esa mirada, ¿no? De hablar de las cosas que suceden por acá, por los barrios más bajos, entonces tiene como otra impronta y me gusta, y siempre que leo algún poema de ahí, la gente como que le llega de otra manera. Te escucho y se desprende una pregunta. Por muchos años se ha discutido la idea de la poesía desde lo social, la poesía como prosa en sí. ¿Se sigue debatiendo esto o se ha llegado a una síntesis? ¿De la poesía social? Claro, como herramienta de transformación. Recuerdo Dardo Ronsoro, ¿no? La poesía no es un verso bonito, sino una pargata, sino... Claro, bueno, no sé si se sigue debatiendo la poesía social. Lo que sí se sigue debatiendo es sobre a qué le escribe. Si pueden conseguir, la revista La Más Médula tiene... siempre hace un juego de convocar a varios poetas de peso y armar un debate, y publican todo el debate. Bueno, en este último debate se habla mucho de la poesía, de lo que escribe y de lo que escriben los poetas jóvenes, y se debate mucho eso, ¿no? De la facilidad que hay ahora de escribirle un poema a cualquier cosa, pero uh-huh. así también no cualquier cosa es un poema. Entonces es como... Es como una discusión que está siempre latente. Con respecto a la poesía social, no hay muchos que escriban poesía social. Yo escribo poesía social y muchos me señalan por ser el que escribe poesía social, porque no mucha gente se le anima. ¿Por qué? No sé, yo creo que tiene que ver con las vivencias de cada uno. Para mí me es fácil escribir poesía social porque vivo en Moreno, que es uno de los lugares más vapuleados del país. Si viviera en Palermo y no escribiría poesía social, seguramente uh-huh. escribiría sobre otras cosas. Yo creo que tiene mucho que ver en los lugares que uno ha transitado, lo que ha vivido. Una de las poetas sociales que más me gusta es de Bahía Blanca, se llama Mariela Gouric, y ella hace mucho trabajo social en Villa Fiorito. Entonces, es obvio, estás metido en medio del barro y te es mucho más fácil escribir sobre eso. No es lo mismo una persona que quiera escribir poesía social viviendo en un departamento en piso 17. ¿Escuchamos otra poesía, puede ser? Dale. Y después hago una preguntita que se desprende de todo lo que estaba diciendo Fabián respecto a estos procesos que tiene la escritura, ¿no? No es lo mismo lo que escribió hace años atrás con lo que está escribiendo, y quizás la pregunta va orientada hacia esos lugares. Sugar Plum Fairy came and hit the streets. Caja Negra. 5 años después, el dolor se hace semilla en todos mis campos energéticos. En la manteca que unto en el pan, en la sangría que separa mis brazos. 5 años observando a una hamaca mecerse sin tripulantes. Una foto velada de 2 personas que sonríen con los dientes podridos. 5 años, donde más de un huracán podría haberme sacudido y no. No, no, no, no. No, fue la palabra que más agujeros cavó sobre mi costado. La llevo incrustada acá, en la costilla por donde pasó raspando el toro. El dolor se hace semilla y yo soy el brote. Ese hilo de clorofilia que calza una hoja en su punta y promete superar a la milicia. Promete no haber roto su cáscara en vano. Soy el brote de la semilla del dolor que pudo no haber nacido. Un gusano escondido en un vivero. Un mandala insecticida con un cruce de autopista en cada una de sus puntas. Soy un mochilero cruzando descalzo un puente precario en medio de la montaña. Un monje budista con 7 meses de ayuno. Una garrafa temblando al costado de la llama. Soy el dolor que late en las semillas. Un carnívoro que no come carne. Un cajón que se abre después de 5 años y hace ruido. Mucho ruido al despertar. La pregunta se desprendía. ¿Cambió mucho la escritura? ¿Lo notás cuando lees este libro con los que van a venir? Sí, sí, sí, sí, por supuesto. ¿En qué, por ejemplo, lo notás? Y lo noto en la sintaxis, que es lo que uno va aprendiendo, ¿no? Una de las reglas de la poesía es que menos es más. Entonces, uno, cuando uno tiene la facilidad de escribir poemas más comprimidos, se hace mucho más fácil después a la hora de corregir. Ahora me pasa ahora que corrijo menos. Es como que los poemas se escriben y después me cuesta muy poco tener que retocarlos. En esto de los poemas ya sin retoque, digamos, porque estás como de algún modo encontrando la instancia de síntesis, de algún modo, ¿no? Claro. ¿Te pasa que lo notan también los lectores? ¿O de repente esto no sucede, lo estás notando vos internamente nada más? No me han dicho... En realidad sí. Yo creo que, qué sé yo, me ha pasado, por ejemplo, que ha venido gente a decirme, mira, antes no me gustaba mucho lo que escribías, ahora sí. Mira. Eso es algo que me ha pasado, por ejemplo, este año. O gente que me ha dicho que por ahí le sorprendía porque tenía otra visión de lo que yo escribía, pero a la vez es como un poco ambiguo decirlo de esa manera, porque en realidad yo tampoco nunca mostré mucho lo que hago, y cualquiera que conozca lo que yo escriba conoce poco, entonces es como difícil también decir no me gusta si solamente conocía uno, dos, tres poemas míos. Uh-huh. Como yo considero que digo que no me gusta algo cuando conozco bastante y tuve la oportunidad de analizarlo bien. Conociendo dos, tres poemas de una persona es como difícil. A mí en lo particular me pasaba eso. A mí me costaba llegar a tu escritura. Quizás porque tenía otro ritmo, otras instancias de poetas, que hacía que no me acercara tanto. Cuando pude leer este libro en el viaje de Córdoba y de algún modo leerlo y releerlo y comprender y entender qué me quiere decir este tipo, porque de algún modo cuando uno lee, intenta leer lo que te quiere decir, y además te provoca, de algún modo, esa es la idea, cuando te empieza a provocar, comencé a entender que me empezaste a provocar en algunos escritos, ¿no? Quizás no llegaba al 100% a gustarme, pero había una instancia que me provocaba y me decía, por ahí va, ¿no? Por ahí puedo encontrar un feeling. Quizás me pasaba con otros escritos que no, que puede ser la generación, que puede ser la cuestión social, que puede ser la ideología, un montón de elementos que hacían que estemos separados de como lector y poeta. Claro, ¿no? Claro, claro. Ahora, en este libro me ha pasado esta instancia, por eso te lo preguntaba, quizás los lectores también les pasa esto que señalabas y mencionabas. Claro, pero bueno... Yo creo que lo voy a saber más cuando logre publicar los otros libros que a mí me interesan más que sean leídos. O sea, no es porque este libro no me interese, ¿no? Pero como que los otros libros son más fuertes, pero fuertes en todo el sentido de la palabra, en lo social, en lo expresivo. Y los otros libros, por ejemplo, hablan mucho de muerte, que es algo que este libro no toca, es un tema que este libro no toca. Entonces... Sí, este libro toca más el deseo, el amor... El desamor. Deseo, el amor, el desamor, las parejas, el sexo, uh-huh. O sea, ronda por ese lado. Pero los otros libros son más punzantes todavía. Entonces, si bien este libro tiene sus pinchadas, los otros libros van más al talón, como diría uno. Entonces, ahí veré bien cuál es la relación. Si, igualmente este libro está teniendo... mejor recepción de la que yo esperaba, así que eso es positivo en algún punto. Te invito a leer la última poesía, ¿puede ser? Dale. Y mientras, después nos vamos a acomodar, porque vino Nicanor de Correpi, así que ya que nos extendimos un ratito más, nos extendemos para hablar sobre el mural que se realizó en Aedo en el día de ayer y la participación que va a tener Correpi en esta actividad en Loma de Casasco, diciéndole no a la policía comunal. Pero para darle el cierre con nuestro compañero Fabián Lépez, que está aquí, la lectura que elija será el regalo que tendrán los oyentes en esta radio recuperada. Pretensiones. A veces pienso que el amor debería ser como esa mujer barriendo con el secador toda el agua de lluvia estancada dentro de su casa. Que el cuerpo debería temblar como cuando tenía 6 años y con el brazo quebrado observaba cómo mi primera ilusión le sacaba punta a mi lápiz. Pienso que el amor debería permanecer como ese familiar velando todas las noches en el hospital con el cuello duro y el estómago vacío. Como esa hormiga que regresa cargando un tronco más grande que su cuerpo tambaleando sin poner peros. Como esa mula que cruza ilegalmente con el agua hasta la cintura y un rifle apuntándole. Como esas manos que cocinan para 50 algo que desaparecerá en 10 minutos. Que debería tener la tenacidad de esa persona que visita 30 veces la misma oficina y siempre le exigen un requisito más. Que debería ser incansable como quien busca un familiar desaparecido. Que podría, que tendría, que debería hacer tantas cosas que no quepan en un frasco de pastillas, que no duerman en un tupper del estero. Bueno, Fabián, desde ya muchas gracias por estar aquí en los estudios, de algún modo también conocer a los artistas que tenemos aquí en Moreno y entender que los procesos humanos son así. Voy a ser sincero, con Fabián tengo muchas diferencias de ver la vida, pero coincidimos con algunos gustos y esto llega a la instancia de apuntalar en las instancias que coincidimos, ¿no? Después, somos honestos y sinceros, como yo le decía que me costaba un poco llegar a su poesía, ahora no tanto, pero en aquel momento, años atrás, sí me costaba un poco, y de eso se trata los lazos humanos, ¿no? De seguir caminando y aceptando y reconociendo y viviendo. Sí, no, por supuesto, y además no perdamos de vista que los años pasan y uno cambia junto con los años, ¿no? Nosotros nos conocemos ya creo hace muchos años, yo creo que 10 años fácil, y bueno, obviamente, yo hace 10 años tenía 21, ahora tengo 31, obviamente soy otra persona que nada que ver, bueno, vos también habrás cambiado lo tuyo en estos años, y bueno, van pasando cosas, ¿no? Como digo, la otra vez que compartíamos el espacio de aire, no existían muchas cosas en mi vida que ahora existen, como por ejemplo este libro. Entonces son cosas que a uno lo van modificando aunque no quiera, porque también cambiar no es una elección de uno, es algo que simplemente pasa. Exactamente, por eso muchas gracias, Fabián. No, por favor, muchas gracias a vos y bueno, nos estamos viendo y esperamos poder volver en algún momento al aire acá por esta radio que extraño tanto. Bueno, estaremos viendo entonces eso. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a vos y a la audiencia. Bueno, nos acomodamos un ratito así a lo que corresponde y luego regresamos con Nicanor para darle el cierre del programa del día de hoy. Un programa extendido, pero así se dio, de esta forma. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see. In the shade, we would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around. We know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. We would

modifica la consigna de Julia y dice: sacate la gorra, ponete la visera. Sacate la gorra, ponete la visera es la consigna de tercer encuentro por una seguridad democrática y popular. El encuentro es el viernes 8 de mayo a las 13 horas, esto ya pasó en el Congreso de la Nación. Mi cara, mi ropa, mi barrio no son delito, dice el spot. A Darío la familia lo buscó 8 meses, estaba enterrado como NN. A Ismael Sosa en el recital de Los Redondos lo mató la policía. En Tigre la policía maltrata a los pibes. En Córdoba el rubio del pasaje sigue desaparecido desde hace 3 años. Y en Caballito un policía manoseó a un adolescente de 17 con la excusa de que fumaba porro. Mientras estamos viendo que en el spot está Estela de Carlotto con la gorra y la consigna de esta propuesta que se llevó adelante en el tercer encuentro por seguridad democrática y popular. También dice Fernando Nicora, mamá de Sebastián, sospecha de la bonaerense por la muerte de su hijo. Los vecinos de Pitu se animan a declarar que lo mató la policía. Milton Ponce sobrevivió al gatillo de un policía y vio cómo lo condenaron. Aquí que la escana y Ezequiel Blanco los mató la policía y el oficial Juan Diego Torales está acusado de torturar a Luciano Orruga en 2008. El viernes se conocerá la sentencia. Bueno, esto es viejo. Pero es parte de lo que está llevando adelante las organizaciones que acompañan al gobierno nacional, ¿no? La idea de la violencia institucional. Lo que yo voy a invitarlo a escuchar a Nicanor son las palabras del gobernador Daniel Scioli respecto a cuando estuvo aquí en Moreno y habló de la importancia de la policía local. Vamos a escuchar cuando señala con claridad que esto significa 2.000 puestos de trabajo. Escuchamos lo que decía Scioli cuando vino aquí a este distrito y comenzamos a hablar con Nicanor, porque la importancia de la actividad en el día de ayer de Aedo es decirle que no hay que sacarse la gorra y ponerte la visera. No te saques la visera. No, esa es la idea. No es que te pongas una gorra y cambies la otra. Ya tenés tu identidad, no la modifiques, porque si no comenzás a ser un desclasado de lo que tanto hablamos nosotros. Escuchamos las palabras de Scioli. Bueno, lamentablemente esas cosas yo creo de la política, espero que reflexionen y que se sumen. Son distritos muy importantes, como el caso de San Miguel, como el caso de Merlo. Esto es la posibilidad concreta de duplicar la capacidad operativa y la presencia policial. Y también la posibilidad de generar más de 2.000 puestos de trabajo, 2.000 puestos de trabajo de jóvenes, que ahora, al haber recuperado un sentimiento de confianza en la institución policía de la provincia de Buenos Aires, se alientan a poder explorar esta posibilidad de vida, se han inscrito, los controles son rigurosos, hoy comienzan las clases, así que en pocos meses más lo veremos los barrios. Bueno, ahí escuchábamos al gobernador Daniel Scioli, precandidato a presidente por el Frente para la Victoria. Nicanor, buenas tardes. ¿Cómo andás? Bien, bien, gracias. Hacer esta actividad con la importancia, ¿no?, de pintar al costado de las vías del Sarmiento, un lugar donde transcurren muchos trabajadores todos los días, uh-huh, esta consigna, no cambies la visera por la gorra. Cuando escuchás las diferentes vertientes de pensamiento, por ejemplo, yo te leía la otra campaña que es sacate la gorra, ponete la visera, y escuchábamos a Scioli. ¿Qué te pasa a vos? Y uno por ahí se llena de indignación, de bronca, y hasta de impotencia, ¿por qué no? Pero justamente no debemos quedarnos con esa indignación, con esa impotencia, con esa bronca, sino que en lo posible juntarse con otras compañeras, otros compañeros, otras personas, e intentar organizarnos. Eso es lo que hacemos desde Correpi, ¿no? Y Correpi, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, y ELENA. ENA es Encuentro Nacional Antirrepresivo. Y por suerte, sí. No sé si una suerte o... Es muy posible, bueno, para mí es, que se han sumado muchos militantes, más que jóvenes, y por ahí no tanto, que se sigue sumando, pero bueno, lamentablemente, para mí es muy lamentable que se siga sumando también nuevas familias que han padecido o que han pasado lo que me pasó el 26 de mayo del 2004 en Villa Tesey, Urlingan, donde la institución policial fusiló a mi hijo y que después, a raíz de eso, la compañera se haya muerto de pena el 16 de diciembre del 2008. Por ahí lo que decía es de que no tenemos que lamentar y analizar, porque es parte de la vida eso, pero no quedarnos con eso, sino que, como decía por ahí de entrada, a mí lo que me interesa y muy mucho es justamente que nos organicemos. Y, por ejemplo, esa consigna de... La consigna de la burguesía sería, ¿no? No, uh-huh. No te saque la... ¿Cómo dice? Sí, sacate la gorra. Ah, sacate la gorra. Ponete la visera. Previo a eso, jamás de los jamás, no tendría que pasarnos por la mente o por la... qué sé yo, de ponernos la gorra. Y lamentablemente lo que se anotan ya previo a eso tiene una psiquis de represión, de ser represivo, de estar incómodo dentro de la clase trabajadora, ocupada y desocupada. Ellos quisieran ser por lo menos pequeño burgués con aspiración a ser burgués en un momento. Eso es lo que les pasa justamente a todas las instituciones represivas o a la gente que se anotan ahí. Y a partir de que se anotan ahí, y ya son enemigos nuestros. No porque nosotros por ahí lo hemos declarado, sino que al contrario, ellos nos declaran enemigos a la clase nuestra. A la clase, como decía, trabajadora, ocupada y desocupada. Lo que científicamente se denomina los proletarios. Y por ahí me estoy desviando de la pregunta, pero vuelvo a repetir que para mí, bueno, alegan mentirosamente o para justificar de meterse en las organizaciones, no sé si es organizaciones, más que nada la institución represora. Y alegan, dice no hay trabajo por falta. No, esa es una mentira atroz, una mentira muy, muy, muy, porque, o sea, no, por ahí no quiero decir lo que estoy sintiendo en este momento, ¿no? Claro. Pero es totalmente mentira. Lógicamente que a ellos les es mucho más fácil meterse ahí, que tampoco no es un laburo, eso es, o sea, que si uno le tratara a los represores, laburantes, y bueno, le estaríamos faltando el respeto a los laburantes, a los trabajadores, le estaríamos faltando totalmente el respeto hacia ellos. Lo que por ahí quería decir, que si bien hay escasez de trabajo, pero que se organicen, y nadie me puede llegar a desmentir de que hay organizaciones que justamente hicieron eso, antes que meterse a ser represores, alegando de que no tenían trabajo, no. Ellos se organizaron y arrancaron trabajo como corresponde a las empresas estatales o a las empresas privadas. Y lo siguen haciendo y hay sectores, hay organizaciones de eso. Y por suerte esas organizaciones lo conozco también, por lo menos parte, ¿no? Y uno está enterado de que justamente a través de haberse organizado han logrado puestos de trabajo. Veíamos en esta campaña que dice sacate la gorra, ponete la visera, la figura de Estela de Carlotto. Te voy a leer las palabras que Estela de Carlotto les dirigió a Daniel Scioli en una entrevista que se publicó en la Agencia Periodística de Buenos Aires, de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Entre algunas apreciaciones, la señora Estela de Carlotto dice: Daniel tiene una gestión muy amplia y muy clara, es un hombre honesto que se ha aguantado bastantes cachetazos, ha sabido ser respetuoso y aún se lo critica porque ha estado con ciertas personas de la política anterior. Pero creo que las personas están en este espacio para construir y se colocan en el lugar que creen mejor. No hay que olvidar que ha sido vicepresidente de Néstor y gobernador bonaerense durante dos periodos. Esto lo dijo Estela de Carlotto. También recordó que Abuelas de Plaza de Mayo ha desarrollado un trabajo conjunto con el mandatario provincial y en ese sentido dijo que se trata de un dirigente con el que se puede hablar. A Scioli se le pueden pedir cosas y sabe escuchar muy bien. Siempre ha sido muy agradable con nosotras, concluyó Estela de Carlotto. Sin palabras. Sin palabras. Para mí, por lo menos. Se la dijo Carlotto, ¿no? Bueno, pero Bueno, como dije hace un rato, bueno, lamentablemente, lógicamente, esta Estela de Carlota actúa como una de las tantas, o tiene un mensaje burgués, o sea, una mentalidad burguesa, y nada que ver con lo que nosotros debemos formarnos, que, como había dicho, o sea, con un pensamiento y un accionar que para nada condice con lo que nos está diciendo la Estela de Carlota, que en su momento por ahí, qué sé yo, quien habla por ahí, no sé si le respetaba, pero uno, los confunden. En definitiva, la burguesía tiene eso de confundirnos y de hacer que luchan y un montón de cosas, pero después se entregan mansamente porque como su conciencia burguesa no llega a traicionar a su clase. Eso es lo que quería decir. Es que ahí está el elemento, ¿no? Verlo desde el lugar de clase. Nosotros apuntalábamos esta idea de que el policía es un desclasado, ¿no? Es que está al servicio del sistema capitalista, tal cual, digamos. Si uno tuviera la conciencia clasista, ni siquiera se asoma en esta fuerza represiva que tiene como objetivo mantener el orden, el orden de la propiedad privada. Sí, sí. Onda. Lo que ocurre es que juegan con esta necesidad, por eso escuchamos a Daniel Scioli decir 2.000 puestos de trabajo. Y ante que una no es un trabajo. Como que no es un trabajo. Pero ante esta situación, la parte más carenciada no tiene muchas respuestas, porque tampoco se le propone un trabajo en sí. Y no porque, perdón, si habláramos de trabajo, tendrían que tomar, no 2.000, o sino que mucho más de profesores, maestros, que están desocupados, porque conozco profesores, maestros, hay enfermeros que están desocupados, hay médicos que están desocupados, pero ¿qué pasa? Que el sistema capitalista justamente nos ofrece eso, nos ofrece mayor represión. Y me animo a decir de que el 19 y 20 de diciembre del 2001 parecería que los sorprendimos a la burguesía. Y entonces los tipos, a partir de que Néstor Kirchner, ¿qué vino a hacer Néstor Kirchner en el país? Vino con ese discurso de derechos humanos porque es una consigna, por decir algo, muy sentido por nuestro pueblo explotado. Y los tipos galopó con eso. Pero ¿qué pasa? Que al poquito tiempo empezó a demostrar que lo que él venía era justamente a recomponer la nefasta, por decir un término, la nefasta institución represiva. Y lógico, hoy por hoy ya están bastante recompuestos, como por ahí dice Scioli, o... Claro. O dicen todo, ¿no? Por eso la importancia de la actividad de ayer, ¿no? Tal cual. Y la actividad de ayer fue una cosa muy buena. Y por ahí no en cualquier lado, sino que justamente, como vos decías, en un lugar muy visible donde pasan cientos y cientos, por no decir miles y miles de obreros, de trabajadores, y más que nada porque esta es una parte muy visible dentro del tren. Cuando uno viaja con el tren, es una maravilla en cuanto a la visibilidad. Y aparte que también las consignas que hemos puesto ahí, y también figura el nombre de nuestros hijos, y la verdad que estuvo una jornada muy, muy lindo, donde participamos militantes en Correpi y familiares también. Estuvo muy bueno. Y por eso también la instancia de esto de... Está Nicanor, porque nos vamos ahora para Loma de Casasco, esta kermés que se está haciendo contra la policía local, que se entiende que es parte más de la política de Estado, que es represión, que se está generando. Por eso nosotros ahora en instantes nos estaremos dirigiendo al barrio Loma de Casasco, este barrio de Plan Federal de Viviendas, donde se está realizando esta jornada antirrepresiva y que ha sido invitada a Correpi. Nicanor, desde ya muchas gracias. No, por favor. Así gracias. Que ahora nos acomodamos y ya estamos rajando para allá. Está listo. Está muy bien. Gracias, muy amable. De esta forma nosotros finalizamos un extendido programa en homenaje a Badía y... No, Soldán no. Badía se lo respeta un poco. Digamos que se extendía con Badía y compañía. Te decimos que te podés quedar sintonizando la 90.1. Ya llegan instantes al Dorso, ¿no? Si no me confundo, llega al Dorso este programa de política económica que profundiza en realidad la deuda externa, para luego seguir en la tarde del día de hoy con Por Siempre la Victoria, programa que cierra la noche del día de hoy y toda la música que está aquí en esta radio recuperada. Mañana tempranito, recorte informativo, luego Leña al Fuego. ¿A qué hora Leña al Fuego? A las 13 horas. 13, 14 horas, por ahora, los horarios que se mueven ahí. En las dos instancias de Leña al Fuego, programa de Schiller que reproduce esta radio los días lunes. Luego sigue la repetición de recorte informativo y Boca que Vuela cerrando la noche de los lunes. Y después los compañeros te seguirán contando qué hay en toda la semana del aire de Fede Moreno. Muchas gracias por estar, esto fue Nunca es Tarde, hicimos Nunca es Tarde el día de hoy. Bernardo Tosi en operación técnica y producción. Maite Ochoa cebando algunos mates y acompañando en la mañana del día de hoy. Y quien les habla, Fernando Ochoa. Muchas gracias por estar, nos encontramos el próximo domingo. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will stream down your face and I